behind your back. So turn around and I'll have your own life. todos, mi nombre es Carlos Joey Moisés. Esto es con mi conexión a través de tu radioonline.com.mx. Un placer estar de nuevo con ustedes. Perdón la tardanza. Esta vez les juro que tengo una excelente, excelente excusa. Y es obviamente, de nuevo, Batman Arkham Asylum. Hay pocas veces en la vida que uno puede ser todo lo que uno quiere ser. En mi caso, desde que yo tengo 3, 4 años, lo único que he querido ser he sido Batman. Finalmente la gente de Rocksteady me han dado, como dijo Paco alguna vez, la experiencia de ser Batman. Y no lo podía dejar. Tan buena, tan magnífica como es el juego de Arkham Asylum, Arkham City es no una, mil veces mejor. Y no solo es a nivel acción, estamos hablando también a nivel todas las investigaciones que tienes que hacer, agarrar los trofeos del acertijo, pelearte con todos los villanos, pelearte con Ra's al Ghul, que está divertido, tienes que planear por aquí, planear por allá, tener que resolver los acertijos, ¿no? Es una experiencia total. Y no solo tienes la historia centro, además hay pequeñas historias alrededor, donde te enfrentas con Mr. Sass, con Bane, bueno, ayudas a Bane. ¿Quién más está por ahí? Está Deadshot también. Entonces, poquito a poquito se va abriendo más esta maravilla que es Batman Arkham City. Obviamente hoy me dormí, bueno, desde las últimas semanas me he dormido muy tarde. Me he levantado muy temprano en algunos casos, o muy tarde en otros casos. Entonces hoy en particular me dormí muy tarde, me levanté muy temprano, venía desmañanado, tenía unas cosas que hacer, como los castings para hacer comerciales, porque así es como me gano la vida, porque alguien no me paga. Y luego dice alguien, un saludote a la bellísima Lorna, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros. Entonces, llegué tarde al gimnasio, por eso llego tarde acá. No se preocupen, todo va a salir muy bien. Y para todas las personas que están preguntando, y obviamente me refiero a Alejandro García Bordas, sí, va a venir el señor Francisco Espinosa, nomás que llega un poquito tarde. Entonces, relájate, Alejandro, no pasa nada. Pero mientras tanto, pues me puedo dedicar a hablar un poquito de todas las cosas que han sucedido. Me encantaría, no tienen idea cómo me encantaría, entrar ahorita a nuestro blog, que es comiconexion.blogspot.com, como obviamente comiconexion con una sola C en medio, pero no lo puedo hacer porque la basura de computadora con la que estoy trabajando ahorita está terrible. Y honestamente, pues no me debería de quejar, porque pues trabajar con cualquier computadora prestada, pues es gracias, ¿no? Si no me gusta, debería traer la mía. El único problema aquí es que es una computadora que no es tan mala, pero la señorita Lorna se rehúsa a dejármela un fin de semana para que la arregle, la depure y la deje funcionando bien. Y lo curioso es que ahorita, afortunadamente, abrió la página de Mivo. Quise abrir el blog y nomás está pensando, no está haciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, okay, ya creo que ya finalmente está activada, porque una de las cosas, me gustaría como que abordar algunas de las cosas que hemos recibido en Comic Conexión. Pero antes que eso, obviamente me gustaría dar las gracias a varias personas antes de empezar este programa. Una de ellas, obviamente, es mi buen amigo Beto Calvo. El trabajo que está haciendo en el blog, en serio, es merecedor de aplausos. Y le pediría a Lorna aplausos, pero como está comiendo en este momento, no sé si los pueda dar a tiempo. Entonces, porque... Y además no está comiendo cosas normales, está comiendo arroz con pollo, pero no mexicano, sino en chino o japonés. Chino o japonés. Japonés. Entonces, obviamente, está usando los palillos, entonces no sé qué tan difícil sea poner aplausos y usar palillos. Muchas gracias, eso los merece mucho mi buen amigo Beto Calvo, gracias. También me gustaría darle las gracias a todo el staff de Comicor, que aunque por un tiempo se tomaron unas vacaciones y no estaban grabando este programa, afortunadamente regresaron con estilo, regresaron con furia y fuerza, y ahorita, según entiendo yo, el programa de la semana pasada estuvo en Comicorp el mismo día o al día siguiente de que el programa se emitió a través de tu radio online. .com.mx, y le damos las gracias a la gente de Comicorp, porque honestamente están haciendo un gran trabajo en difundir este programa llamado Comic Conexión. Y a pesar de que algunas personas digan en los comentarios, no, ya ni se preocupen por subir el programa al blog, ¿por qué? Porque ya lo escuché en Comicorp. Yo lo que les tengo que decir es, ¿saben qué, señores? Qué bueno que lo escucharon en Comicorp, porque lo que nos da Comicorp es velocidad, rapidez, para que la gente que necesite escuchar el programa lo escuchen en Comicorp. Pero las personas que no solo quieren escuchar el programa, sino quieren además nutrirse con todas las palabras de nuestro buen amigo Beto Calvo, y no solo con las palabras, sino con todos los cómics que Beto nos hace el favor de subir. Honestamente creo que tenemos las dos cosas. Con una tenemos rapidez y con otra tenemos contenido. Además, muy buenas tardes, Francisco Espinosa con ustedes, llegando un poco tarde a la emisión. Ah, claro. Gracias. Ahí la subo. Claro. No, se nota quién es el rating del programa, mano. Y hace un boom sin micrófono, porque lo claro, no, pero no importa porque estos micrófonos son muy buenos, entonces seguramente se escuchó hasta acá. Del horno. Pero bueno, decía yo que en este momento estoy sin monitor, ya me había acostumbrado al monitor. Sí, en este pasado te odio, eres un ingrato maldito. El que llega temprano se queda con el monitor. Ah, sácate. Entonces, ¿qué descubrí? Espera, estábamos hablando acerca de... Importantísimo esto, algo que descubrí de la semana pasada. ¿Qué descubriste? El monitor está más bajo que lo que está grabando el sound. Lorna, ok. Entonces, aunque en el monitor se oiga bien, en realidad estamos saturando. Entonces, era por eso. Era por eso. Hay que como que cuidar eso. Pero sí, bueno, sobre todo alguien que yo conozco que le da por hacer esto, ¿no? Yo jamás hago eso. Al microfonito. A ver. Pero bueno, decíamos que además, la otra de las ventajas de subir el programa al blog, independientemente que lo escuchen antes con los amigos de Comicor, es que además tienen como cierta comunicación directa con nosotros. Exacto. En pasados programas no hemos podido darle aire a los comentarios del blog, lamentablemente, pero esperamos en este programa poder tener un poco de tiempo sin nuestros... Claro. Queridísimos escuchas que están comunicando con nosotros a través del Mivo en tu radioonline.com.mx, ¿no? Ya empezaron. Exacto. Desde antes que empezáramos llegó, y yo de hecho les digo a todas las personas, por favor, si les gusta o no les gusta tuitear, de todas maneras suscríbanse al tweet de Comic Conexión, porque digamos... Aunque yo sea incapaz de poner absolutamente nada en exacto, el Twitter, pero de Comic Conexión. Lo que sí pongo en el Twitter de Comic Conexión es, además de qué tan alto voy en Batman Arkham City, que ahora voy en un 33%, después de 3 semanas, gracias, pero lo que sí pongo es a qué hora va a empezar el programa y si va a haber algún retraso, como nos sucedió hoy. Entonces yo puse, obviamente, que desafortunadamente el día de hoy va a haber un retraso de media hora, pero de aquí sí va a haber un programa... nuevo, y eso yo creo que es lo más importante. Lorna, creo que quiere decirnos algo. Quiero decir algo. Nos quiere regañar a todos. Y no solo eso, y afortunadamente lo está haciendo a través del micrófono. Eso claro, por supuesto. Ya tenemos nuevo Facebook de Tu Radio Online y nuevo Twitter de Tu Radio Online, lo voy a decir. El Facebook es la nueva turradioonline.com.mx, así como suena, la nueva turradioonline.com.mx, y también el nuevo Twitter es new@turradioonline. Y un mensaje para Muerte, alias Ángel Sixtos, ni intente ser mandarnos un friend request, claro, a nuestro Facebook, porque serás negado. Pero decías acerca de Comic Conexión. Hemos recibido una de las cosas que tengo que decir, nomás brevemente, porque eso es importante de lo que vamos a hablar hoy. Sí. ¿Ok? Uno de los comentarios que recibimos brevemente fue: hoy nos está gustando mucho el programa, gracias por la recomendación de cómics. Y por ahí puso algo de: y ya lean nuevos cómics. Sí. Lo que me gustaría decir acerca de esto es: Paco y yo leemos nuevos cómics. Y preferimos hablar de los cómics antiguos, porque lo que está pasando ahorita en Marvel y DC me da miedo. Sí, si recordamos, un poquito espeluznante, los buenos ratos de que siempre mencionamos de los 80s, cuando Jim Shooter era el rey de Marvel, podías leer todos los cómics de Marvel y todos tenían un nivel increíble, hasta Power Pack, y no estoy exagerando. No, de hecho no para nada. De hecho es que hay algo que quería yo comentar desde mi primer programa de regreso a esta estación y a este maravilloso programa que es Comic Conexión. Ajá. Me di a la tarea, porque yo tenía ya varios meses, diría yo que más de un año, sin leer cómics nuevos, casi, por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces quería entrar un poquito empapado acerca de lo que estaba pasando en Marvel y DC, entonces me di a la tarea de leerme, por lo menos, los número uno de la mayor parte de los 50 y tantos que ¿Los nuevos 51? De los nuevos 52. 51, parece. De DC. Ajá. Y no los leí todos, porque la verdad, muchos, honestamente, me dieron harta flojera, otros no los pude conseguir. Sí, se llaman Men of War y Blackhawks. Tampoco puedo conseguir Swamp Thing. ¿Qué es esto? Varios. No es malo. Etcétera. Pero bueno, leí varios. Y a mí lo que me sorprende es que cuando en este programa hablamos con nuestro buen amigo Gustavo Martínez, sí, acerca de estos nuevos 52, él mencionaba que a él le parecía una buena táctica por parte de DC, le parecía una buena onda por parte de DC porque siendo chavito puedes entrar muy fácilmente a estos títulos porque los leyó. Mi problema es que, una vez que los lees, parece que este nuevo número uno es el número 384 de cada uno de los títulos. No de todos, no de todos, pero de la gran mayoría. Yo creo que de todos, ¿eh? Yo de los que leí no encontré ninguno que no hiciera mención a algo que había pasado antes, algo que estaba, o sea, porque además siendo lector te confundes, porque hay partes que te rebotean y no te enteras. Bueno, y hay otras cosas que siguen estando como en pie, por ejemplo, toda la saga de Green Lantern. Green Lantern está ahí. Si no te echas todo lo que sucedió en Green Lantern pre Nuevo 51, no entiendes nada de lo que está pasando. Incluso nada. En Batman, porque por ejemplo en Batman siguen hablando lo que pasó en Final Crisis, pero en ningún otro título hacen mención de Final Crisis. Digamos, en algunos títulos tratan de rebotear, por decir en Teen Titans, tratan de rebotear. Pero a pesar de que tratan de hablar de un nuevo equipo de los Teen Titans como si todo lo anterior no hubiera existido, exacto, lo que terminan creando es más confusión porque el personaje de Wonder Girl funciona totalmente diferente que la que tú conoces y no te la presentan, como que la agarras de en medio. Y además, lo mismo con Robin. Al mismo tiempo tienes a Teen Titans, cuando tienes a Red Hood and the Outsiders. Outlaws. Que es malísimo. ¿Y de dónde vino Starfire? Te crea más confusión, te crea más preguntas. Y no te crean, como que llega un momento en el que creen que todo el mundo conocemos a los personajes, que en el caso de Superman y Batman puede ser que no necesites un origen per se. No sé, no necesitas ver la muerte de los papás de Bruce Wayne, no necesitas ver la explosión de Krypton, pero sí necesitas que te introduzcan al personaje de alguna forma como para conocerlo. El problema no lo hace. Todos los títulos entran como asumimos que ya sabes el origen de todos nuestros personajes. Oye, y estamos entrando directo a acción. Entonces, por ejemplo, Wonder Woman se me hizo de los títulos mejor realizados, por lo menos el primer número de Azzarello. Se me hace bastante interesante, pero parte de ahí, o sea, pero es confuso. No sé qué pasó antes. Y no solo eso. No sé, porque supuestamente ya me quitaron toda la continuidad de Pérez, pero no me están planteando una nueva. La semana anterior platicamos acerca del Wonder Woman de Pérez. ¿Sí? Cualquier persona del planeta, incluyendo a Lorna, que está totalmente desinteresada, está más interesada en su pollo con arroz. Lorna está comiendo. ¿Qué comes, Lorna? Porque ya se me atrofó. Además, está delicioso. Está delicioso. Yo cuando era chavito veía estas películas gringas donde todo el mundo comía comida china en estos contenedores de cartón, ¿no? Y yo decía, ¿por qué en México no los venden? Porque en ningún lado encontraba esos. Claro. Entonces, mi queridísima Lorna hoy está comiendo de un contenedor. ¿Qué estás comiendo, Lorna? Pollo con arroz. Tu comida, porque pollo teriyaki. Vengo hambriento, no he comido nada de nada. ¿Nada? Nada. No, sí comí, pero tengo hambre. A ver. Pollo teriyaki. Por Dios. Bendito Dios. Ya lo probé, sabe delicioso. Ya probé el pollo de Lorna. Oh, yeah. Oy. Te ni idea, Chicken Master. Entonces, delicioso. Ahorita no, te traigo algo. ¿Sí está chabocho? Sí, está rico. ¿Es puro pollito o no, pollo pollito con arroz. Con arroz, qué cosa tan rica. Delicioso. Pero no hablemos de... Yo sé que este debate va a estar riendo con palillo. Está muy coqueto. ¿A dónde voy con todo esto? Lunch de hoy de Lorna. A dónde voy con todo esto es... Podrías darle ese número uno de Wonder Woman y a pesar... Y era un reboot. Sí. Cambiaba todo. Pero desde ese número uno entendías perfectamente... De hecho, me acuerdo quién perfectamente. Era, de dónde vino y a dónde va. En el número uno. Esa fue la gran ventaja que tuvimos cuando hacen Crisis on Infinite Earths, ¿no? Que cuando deciden relanzar el nuevo universo DC... empiezan como un poco desde cero, ¿no? ¿A qué me refiero? No necesariamente... ¿Tuviste Man of Steel? No todos los títulos. Batman Año 1. Exacto, o sea, por ejemplo, pero en el caso de Flash... ¿Continuó? Abres con Wally West, pero tenía Barry Allen ya se había muerto. Pero tenías que tener un poquito del bagaje de Wally West. Pero Mike Baron, de alguna forma, elige empezar de una forma en la que te queda claro que hubo una historia antes y esto es una continuación. Claro. O sea, no abre el primer número de ese Flash de Wally West... como si fuera el número 384 de Barry Allen. No, te introduce el personaje, que es algo que siempre decimos de Jim Shooter. Jim Shooter siempre decía, cada cómic debe de ser el primer cómic de cualquier lector. Que de hecho esa es una máxima que Jim Shooter le aprende a Stan Lee, ¿eh? Ah, entonces, qué bueno, y se nota. Y se nota, lo hace maravillosamente, ¿no? Porque... Entonces, creo que ese es ahorita el gran problema con los nuevos 52, que están empezando en un punto en el que no sabes... ¿Qué parte de la continuidad vas a tomar en cuenta? ¿Qué partes no? ¿Qué partes...? Es un revoltijo. Yo, que además hay unos que están en el pasado, ¿leíste? Otros que están en el presente, otros que están en... ¿Dónde? Yo sé que tú eres fan de dos superhéroes. que yo adoro también, pero obviamente me gusta más el compañero de sus dos superhéroes, y su nombre es obviamente Hal Jordan, el verdadero Linterna Verde, Green Arrow y Flash. Lo que hicieron con Flash es aburrido. No te lleva ni una parte y me rompe el corazón. Es de los mejorcitos. Ah, de, claro. De bueno, es que lo más extraño, ¿no? El arte está muy bonito. Se nota que hay mucho amor por, exacto, el personaje. Y además, bueno, tratan a Barry Allen con un respeto que Geoff Johns no le tenía, ¿no? Que agradezco. Es que Geoff Johns, obviamente, se nota que es fan de Hal Jordan. Y se nota clarísimo. Y cuando él es fan de algo, lo hace con más gusto. Es fan de la Legión. Por ejemplo, en ese caso, ¿sabes qué me sorprendió mucho? Pero no es tan mucho fan de Flash. Y se nota. ¿Sabes qué me sorprendió mucho? ¿Cuál? Espérame. El Aquaman. Es divino el Aquaman. Se me hace muy lindo. Se me hace muy cotorrón. ¿Te acordarás? Está muy chistoso. En el número uno, algo que me encantó de Geoff Johns, dice, sí, todo el mundo dice que Flash, digo, que Aquaman, perdón, es un loser. Es una broma. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a hacer que él se enfrente a eso y demuestre con acciones que no lo es. Y están haciendo historias muy interesantes, y lo que más me está gustando es que en vez de retconear a Mera, no, Mera está ahí y es parte importante de la vida de Aquaman. Porque todos los héroes... Pero es 2-3 a donde voy. O sea, ¿qué parte de la historia de Aquaman está y no está? O sea, ya llevan 5 números y todavía no se han tomado el tiempo... De, bueno, explicarte cómo está la... ¿Cuántos orígenes es lo tiene? Que pasa. Exacto, ¿cuál es el origen de cada uno? No. ¿Es el origen de Wonder Woman? No, no sabes, en el primer número me cambiaron toda la mitología griega. Sí. Y no, le hicieron muy moderna, exacto, pero, no, pero, o sea, no, muy al mal. Al contrario, ¿sabes qué pasa? Lo que hizo Pérez fue como humanizar mucho a los dioses, claro, griegos, ¿no? Sí. Lo que hace Azarello es irse, por el contrario, a las raíces del mito y le empieza a dar como este tipo de elementos más simbólicos a los personajes... que estaban dentro del mito original, ¿no? Por ejemplo... Pero lo hizo como que de arquetos, ¿no? Es que, no, ese ya es el estilo de... Del dibujante. Ah, okay. Que más que Azarello. Pero, entonces el problema es, de pronto ya no sabes en qué punto estás, qué parte te rebotearon, qué parte no, qué parte entra, qué parte no. Entonces, entraron como si fuera un número cualquiera, y es, de verdad, yo que soy fan de cómics, me costó trabajo leerlos. Si tú eres un fan nuevo de cómics, es casi imposible... Recordarás, después de Legends, la brillante y magnífica miniserie llamada Legends en el 86-87 sale, rebotean o recrean o rehacen la Liga de la Justicia. Habían muchos superhéroes nuevos ahí, está Guy Gardner, está Mr. Miracle, está Oberon, que no es un superhéroe, pero es el ayudante de Mr. Miracle, estaba Captain Marvel, que mucha gente pues más o menos lo ubicaba, pero no en serio lo conocía, Blue Beetle, que estaba entrando al universo DC. Sí. Tú lees ese primer número y tal vez no sabes el origen de todos, pero sabes cómo ellos funcionan dentro de un equipo. No, ¿y sabes qué? Te queda clarísimo qué la personalidad de cada quien. ¿Sabes qué es lo lindo? O sea, de alguna forma, Giffen y DeMatteis lo escriben para que sepas que lo que pasó antes está, pero estamos empezando un nuevo inicio. ¿Cómo lo sabes cuando entra Martian Manhunter a la cueva, no, y ves la imagen de esta perdedorísima liga de Detroit, que de la que hablamos, ¿no?, la semana pasada, y Martian Manhunter empieza a borrar a los personajes del roster activo de la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, de alguna forma es un guiño de decir, okay, sí, lo que pasó antes existe, pero estamos empezando de nuevo. El problema aquí es que no, aquí están corriendo pero esa liga de la Justicia, un maratón absurdo. No, y esta Liga de la Justicia, nos están regalando la misma Liga de la Justicia de Grant Morrison, pero lo están haciendo mal. No, ¿y sabes qué es lo peor del caso? Tienen una mejor Liga de la Justicia que la que tuvo Morrison. O sea, además, tienen a Barry. Y tienen a Hal. Hal. Y tienen a Arthur. Tienen a Arthur. Y no vestido como stripper. Que tienen a Arthur. Tienen además o sea, pueden ponerle como el origen que quieras a cada uno, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes quejas de Morrison fue que el número 4 de su liga, ajá, fue cuando en el número de en la serie de Superman deciden hacerlo eléctrico el muchacho. Entonces, bueno, él había planteado ciertas cosas en sus historias pensando en el Superman normal. Entonces, cuando le cambian eso, ya no puedo hacerlo. Pero aún así, el talento y la visión que él tiene de Superman hace que funcione. Y era constante, porque le cambiaban todo semana con semana. Todo. Y el hombre sacaba la chamba. Y no dejaban, no dejan que utilice a Hawkman, y tiene que crear a este personaje horrendo que uno se llama... Sauriel. A mí no suena tan malo, ¿eh? Pero no hubieras preferido a Hawkman. Claro, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me gusta eso. No. El hombre sabe lo que tiene, sabe a dónde va, sabe lo que está narrando, y tiene un respeto por la historia de los personajes y un cariño por los personajes, y se nota cuando lo estás leyendo. Te voy a decir una cosa. ¿No? Una de las de los millones y millones de cómics que nuestro buen amigo Beto Calvo ha subido a nuestro blog, que es http://diagonal/ con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Fue un compilado de un TPB de Alpha Flight. Y lo bajé, porque es John Byrne y quería como que recordar, ¿no? Y una de las cosas más innovadoras que hizo con Alpha Flight fue, estaba introduciendo muchos personajes que mucha gente no conocía, que habíamos visto en momentos en los Hombres X. La primera aparición de un miembro de Alpha Flight es James McDonald Hudson, alias Weapon Alpha, alias Vindicator, alias Guardián, que va a enfrentarse contra los Hombres X porque quiere llevar a la fuerza a Wolverine a Canadá, porque él es miembro del servicio secreto y de Alpha Flight ahí en Canadá. Entonces fue la primera vez que nos presentaron a este personaje. La segunda vez que lo vemos fue en la inmortal saga, que nunca tiene como que nombre, pero es la saga previa a la Dark Phoenix saga, que es cuando se enfrentan los X-Men contra Magneto, lo vencen, se escapan y tienen que hacer su World Tour o su tour mundial, donde van a la Savage Land, de la Savage Land se van a Japón, de Japón se van aquí, se van ahí, y cada vez que llegan a un lugar que tienen que enfrentar contra alguien. Una de las mejores historias de los Hombres X para mi gusto. ¿Cuál sería esa? Que incluso fue pasó, el problema es que estaba justo antes, fueron los 3-4 números anteriores a la Dark Phoenix saga. Ajá. Que conocemos algunos, porque no está oficial, pero la saga de Proteo, cuando viajan a Irlanda. ¿Es Escocia o Irlanda? Según dice Irlanda, ¿no? Escocia, ¿no? La neta es que no me acuerdo, pero van a Escocia, es Escocia, Escocia. MacTaggart, ¿no? Sí, van a ver a la ex de, de Xavier. Una de las, múltiples. De las muchas exes de Xavier, que es Moira MacTaggart. Y se enfrentan al hijo de Moira. Ya no hablemos de la historia, que es preciosa, emotiva, gigante, porque además es como un primer paso para Coloso. Uh-huh. ¿No? Es un excelente paso para Coloso. Gran paso para Coloso. Uh-huh. Narrativamente hablando, estéticamente hablando, John Byrne hace maravillas con la serie de Proteo, maravillas. Y no solo eso, ahí descubrimos algo magnífico. Vale más un cerebro que un músculo, porque en ese momento para sacar a Wolverine y a Nightcrawler de todo el problema que tenían psicológico después de enfrentarse contra Proteo, los enfrenta Cyclops y le gana a los dos. Sí. Él solito. Y dices tú, es que Cyclops es la onda. Por eso Cyclops rules. Exacto. Y de hecho, ¿sabes qué? Hay una historia, incluso el mismo uh-huh. Chris Claremont no quiere mucho a Cyclops, ¿no? Le da su lugar. Sea clarísimo. Él quiere a Tormenta, todo, quiere a Rogue. Pero, y se nota que quiere colocar a Tormenta en el lugar de Cyclops. Se nota muchísimo. Sí. Particularmente después de la serie de John Byrne. Cuando se va John Byrne, sin embargo, hace todo para que ya poquito a poquito ella se vuelva la líder. Exacto. Sin embargo, en la saga de From the Ashes, cuando este Mastermind manipula a todos para que crean que... Cuando que, se iba a casar Wolverine exacto, con Mariko. Después de hecho, ¿eh? Es durante, se va a casar con esta... Madeline Pryor. Con Madeline Pryor, que es el clon. Ay, Dios. Regine. Cállate. El caso es que el ¿qué manera de qué manera de arruinar una historia tan, tan simple? Estaba linda, ¿eh? A mí no me molesta Madeline Pryor. Creo que ese nivel de X-Men mantiene bastante bien el cuerpo. No es la saga de Fénix, no es la saga de Doctor, no, o sea, no es Claremont y Byrne. Es que yo mantiene muy bien el cuerpo. Yo disfruté a Madeline Pryor cuando era Madeline Pryor. Cuando fue el clon de Jean, sí, dije exacto, yo, wow, sí. Ahí sí. Pero bueno, se veía venir, man. O sea, Madeline Pryor es una mujer igualita, idéntica exactamente a Jean Grey. Digo, no necesitas ser un genio para saber que eventualmente que hay algo que apesta en Dinamarca, ¿no? Exacto. Pero a ver, entonces, todos diciendo el caso es llega Cyclops por Angus Mangas por un rollo de Mastermind a la mansión y todo el mundo ve en Cyclops a Dark Phoenix. Sí, entonces sí. Todo el mundo quiere enfrentarse a Dark Phoenix para matarla y todo, y él solito, ¿no? Cuando todo el equipo de los Hombres X, además sin ningún tipo de reservas, ajá, él solito vence a todos los Hombres X. Pues, Cyclops. Exacto, pero o sea, a lo que me refiero, o sea, incluso cuando tienes a un escritor tan sesgado, tan poco objetivo en sus personajes, sabe que Cyclops podría ganarle a Wolverine cualquiera de la semana. Y por eso no, a Tormenta, ¿no? Que amaba a Tormenta. Y por eso estoy muy feliz ahorita que va a venir esto de Avengers X-Men, porque yo sé que va a ser una estupidez, porque uno de las personas que está escribiendo esto es Brian Michael Bendis, que es un idiota, y honestamente qué tristeza. Pero también tienes a Matt Fraction, que es a Ed Brubaker, sí, Brubaker, y entonces, Jonathan Hickman. Puede ser que algunas cosas se salven, pero lo que ya me vi algunas nuevas portadas y eventualmente va a haber una pelea Capitán América, Cyclops. Y esta va a estar muy linda porque va a ser una pelea de mentes, al igual que la casi batalla de Batman, Capitán América en las páginas de JLA Avengers. Entonces dije yo, si lo hacen bien, puede ser grande. Porque más, si lo hacen mal, exacto, puede ser Batman, no, que puede ser DC versus Marvel, del que también hablamos de eso, que es una asquerosidad. Hay una portada que yo recuerdo muchísimo, a principios de los 90, ajá, cuando en el título de X-Factor estaba también Claremont, me parece. Bueno, más bien regresa Claremont, porque antes estaba Lloyd Simonson. Claremont, y estaba dibujando Wild Sportation. Es The Wrath of Apocalypse, algo así. Es la saga en la que llevan a Nathan al futuro. Bueno, Nathan, para que la gente sepa, es Cable. Eventualmente es el hijo de Madeline Pryor y Cyclops. En caso que se lo llevan al futuro de esta saga. Y hay una portada, porque parte de durante esta serie, horrible el arte, terminan yendo. A mí me gusta mucho. Ahí escondido sentí que Will Sportage se había bajado. Antes, cuando hacía Punisher, me encantó. No, a mí ese Will Sportage es el que me gusta mucho. No, me gusta a mí el de cuando el anterior. Se va a Claremont y le sueltan la rienda a él y a Jim Lee, el hombre dejó de trabajar, la verdad. Pero bueno, el caso es... ¿Decías? Hay una portada donde, bueno, por algunas formas dentro de la historia viajan al mundo donde están los inhumanos, viajan a la luna, a donde están los inhumanos. Y hay una portada donde ves a Cyclops como gritando una orden y a todos los inhumanos y a los X-Men atrás, a los X-Factor, sí. Como avanzando hacia adelante, y dices, okay, tienes a Black Bolt, ¿sí? ¿No? Que es el rey de los inhumanos, y además todos sabemos que si no es un rey déspota como Namor, si es un rey que sabe ser rey. Sí, sí, sí. Sin embargo, está siguiendo a Cyclops. Es que Cyclops. ¿Sabes? Que de alguna forma, sí. Este hombre solo seguiría a dos personas. Capitán América. Exacto. Es obvio. Porque curiosamente, así como él, es que él reconoce la realeza. Y aunque todavía no se había nombrado el rey de los mutantes Cyclops, él veía el porte. Al día de hoy todavía no se nombra. Bueno, de los yo lo he nombrado. Yo espero que nunca se nombre, ¿no? Magneto lo dice. Magneto le dice, tú eres el rey. Sí, no. Te encanté. Sí, te encanté. De nuevo, sí, pero no vayamos ahí, ¿no? Pero donde iba con todo esto es, estaba hablando de Alpha Flight. Y algo muy innovador que hace John Byrne, que no le funciona, pero ahorita que lo releí dije yo, entiendo por qué no funcionó, pero qué manera de contar historias. Lo que hace es, los primeros dos números es una historia donde todos se enfrentan a, el primer número es donde se enfrentan a un villano, ¿no? Sí, creo que son los primeros dos números, porque el primer número fue la introducción del villano, el segundo fue todo el equipo contra el villano, y del tercer número en adelante es, número por número, era una historia con cada uno de los personajes para que te los defina bien. Y en las partes traseras, en las últimas 8 páginas, las últimas 12 páginas... Pero tú tengo que hacerlo. Mira, vives, déjame terminar. Entonces, como estaba diciendo, en las últimas 8 o 12 páginas contaba el origen de cada uno de los héroes. Entonces tenías dos historias por el precio de uno y te definía exactamente y perfectamente bien qué es el personaje. Y dentro de esos orígenes hay unos momentos tan tan bien logrados, por decir, algo que veíamos constantemente era que era la base del personaje de Vindicator o Guardián, era el amor y la relación que tenía con su esposa, que es Heather. Y cuando ves el origen de él, ves cómo él es un hombre mayor, ella es menor y ella es la que lo aborda a él. Y descubres que la razón por la que él ha llegado tan lejos y se volvió el primer superhéroe de Canadá, organizar todo el departamento H y todo eso, es porque tenía una mujer que creía en él. La diferencia entre él y, por decir, Hank Pym, es que en ambos casos tenían una mujer fuerte detrás de él, pero Hank no lo tomaba en serio. Y James sí lo tomó en serio y dejó que el amor de ella lo elevara. Y Hank... Su propia baja autoestima hizo que lo bajara un poquito. Gracias, queridísima Lorna. Sí, qué bonito. ¿Sabes, ¿no?, lo que...? Esto demuestra amor. El gran cambio que hay en tu radio online.com.mx. Ya es una estación... ¿Qué? Digámoslo así, con más compromiso. Digamos, no porque antes no lo tuvieras, sino porque ahora hay más posibilidades. Te traen un snack y tú estás listo para, bueno, claro, hacer lo que sea. El día que quiera, Lorna. Lo que no está bonito, chécate esto. Digo, es divino. Es divino. Te iba a decir, que tengamos tantas cosas ahorita. ¿Qué pasó? Este tipo de historia, que podrías decir, bueno, es que funciona muy bien en cómic y lo que tú quieras. Hay una serie ahorita muy buena, creo que la hemos mencionado varias veces, gloriosa, que se llama Avengers Earth's Mightiest Heroes. abre con dos episodios donde ves la gran fuga de villanos en las cuatro prisiones principales del universo Marvel. De ese universo Marvel. De ese universo Marvel. No, y te van presentando a los cuatro, a los Avengers que se van uniendo para derrotar a estos villanos que están saliendo de prisión. Y después de esos primeros dos episodios hay cinco o seis contándote historias individuales de cada personaje hasta el punto en el que empieza la gran fuga de las prisiones. No es difícil hacerlo, de verdad. No es difícil agarrar una historia, un personaje, un universo que estás recreando y hacerlo entendible para gente nueva. El problema es que en el caso de DC no lo quieren hacer. Al menos ahorita no lo quieren hacer y lo están haciendo con las patas. Porque se supone que están empezando con 52 números 1, entonces tendrían que hacerlo. Ahora es cuando tendrían que hacerlo. Y es curioso que... No un año después. Nos echamos media hora, exclusivamente más para decir que la única razón por la que hablamos de cómics viejos ahorita no es porque no querramos que ustedes lean cómics nuevos o porque nosotros no leamos cómics nuevos, es porque en serio deberían de mejor leer esos cómics porque los van a nutrir mucho más que gastar, tirar su dinero a la basura comprando los nuevos 51 porque son bastante malitos. De ahí puedo rescatar tres títulos. Aquaman, como tú mencionaste, Batman, escrito por Scott Snyder, dibujado por Greg Capullo, y obviamente todo lo que tenga que ver con el verdadero Linterna Verde, su nombre es Hal Jordan, y obviamente me refiero a Green Lantern. Y son los tres que más me gustaron. Podrías agregar dos o tres más, pero para mí son los que valen la pena. Y en el caso de Marvel, Daredevil de Mark Waid está fascinante. Todo lo que hace Ed Brubaker con el Capitán América es divino. Pero lo que está bien, estoy viendo cosas con Thor y como que sí, como que no. Estoy leyendo Defenders y me gusta Defenders, pero yo lo entiendo. Porque para poder entender Defenders tienes que saber quién es Iron Fist y no mucha gente lo entiende. Y honestamente, la Red She-Hulk es un mal chiste, mal contado por Jeff Loeb, que a pesar que aunque la utiliza bien Matt Fraction, tienes que saber todo lo que pasó antes. Y si no sabes todo lo que pasó antes, te vas a confundir. Yo que ya me eché todos los números de Jeff Loeb, están tan mal contados que yo me confundí. Y la única razón por la que me los eché es porque el arte está divino. O sea, tienes a Arthur Adams, tienes a Frank Cho y tienes a Ed McGuinness. ¿No? Entonces el arte está divino, pero es para contar una historia que carece de pensamiento. Pero bueno, y de hecho, dime. Rápidamente, hablábamos de cómics viejitos. Ajá. Como exactamente el que esta semana el buen Mr. Mixtaplick nos hace el favor. ¿Puedes apagarle el titing a tu este? ¿Entonces de quién es? No puede ser el mío, a menos que sea el mío. ¿Le puedes poner mudo, por favor? ¿Sabes cómo ponerle mudo? En la parte de un ladito donde están los botones de volumen. Dorna, no de que hay un switch, nomás baja el switch y listo. Agarra su teléfono, piénselo en la cara y que lo apague, por Dios. ¿Ya viste? ¿Dónde están los botones? Bueno, ya, dilo. Con el programa. El punto es que el buen Mr. Mixtaplick nos ha hecho el favor ya de regalarnos la semana pasada el número uno de esta miniserie formato Prestige llamada Ronin de Frank Miller, el cual ya se fue a... ¿Ya hubo ganador? Su nombre es, bueno, está todo en mi celular, pero es Oscar Logan Naboa. Oscar Naboa. Exacto. Que supuestamente va a ir este sábado a recogerlo a tu plática en Fantástico. A la super plática acerca de The Walking Dead, que voy a estar hablando con mis buenos amigos Carmix y Spike. Y la razón por la que estoy haciendo con... Deben de ir, porque en este momento Carmix ya agarró y ya leyó todos los cómics sobre Walking Dead. Spike ya los había leído también. Y de hecho nuestro buen amigo Juan, alias el hermano perdido Hanson, también nos va a acompañar. Y la razón por la que nos están acompañando tanta gente es porque yo no he leído un solo maldito número de Walking Dead. Tú vas a estar ahí para poner la cara y ya. No. El viernes voy a hacer lo posible por leer todos los números que yo pueda, para de esa manera poder dar la mejor plática posible. Y lo bueno es que como yo estoy tan atrasado y estoy no tan al 100% con el tema, sin duda vamos a terminar a las 6. Porque cuando yo sé del tema, bueno, olvídate, tenemos a las 8, 7 de la noche. Sin duda, nuestros queridos amigos van a tener oportunidad de hablar, porque si no, no los dejarías. Exacto. La mínima oportunidad de decir nada. Y déjame decirte, la mayor parte del tiempo cuando te invita alguien a una plática están de adorno, ¿no? Son claro. Son como las torres en el ajedrez. Pero es bonito, porque estamos compartiendo todos. Tarima nada más. No importa, pero estamos compartiendo todos. Y lo bonito es que hablando de compartir, nuestro buen amigo Carmix quiere regalar cómics. Ah, me parece muy bien. Está depurando su colección y me dijo que va a llevar dos o tres cómics a regalar. Entonces, si por alguna razón u otra el Chicken Master no puede ir con alguna divina estatua como las que ha estado llevando últimamente a las últimas pláticas que hemos hecho en Fantástico, que los recuerdo, es Félix Cuevas 835, de 4 a 6, este sábado 28, Walking Dead. va, al menos vamos a arreglar algunas cosas de los cómics de Carmix, y se lo agradezco eternamente. Pero muchísimas hablando gracias de regalar cómics, ¿sí? Nuestro amigo Mr. Mix Explique esta semana, ¿sí?, nos tiene a bien el donarnos el, exacto, número 3 de una de las mejores series de la segunda mitad de los 80, creada por el gran Rick Page, llamada Brat Pack. Divina. Jóvenes, tenéis una oportunidad de conocerla. Cuando la conozcan, pueden comunicarse a la tienda virtual, uh-huh, de Mr. Mix Explique, que es la quinta dimensión, exacto, para conseguir los demás números, o quizá, si lo tienen en su poder, la recopilación de Brat Pack. Y de hecho, toda esa información está en nuestro blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com, que va eso en respuesta también a uno de los comentarios que nos llegó esta semana al blog, exacto, que es de un chico que nos pregunta si la tienda de la quinta dimensión, cómo puede localizarla, cómo llegar, dónde se encuentra. No, bueno, no es una tienda física, es una tienda virtual. La página de internet donde pueden encontrar la quinta dimensión está ya en el blog de Comic Conexión, que ya me hemos mencionado un par de veces hoy. Exacto. Al rato lo volvemos a mencionar. Sin duda. Vayan ustedes ahí, vayan a esta página de internet y empápense, porque además, si algo tiene a bien tener Mr. Mix Explique, es cómic no viejito, sino clásico, de antaño. Bakishu, entonces, exacto, dense la oportunidad de darse un empapado por ahí. Y cualquier cosa de Brat Pack, cualquier número de Brat Pack, y si tuvieron la oportunidad también de leer Max Immortal, si tienen la oportunidad de leer Max Immortal, que es la secuela, precuela, como lo quieran manejar, de Brat Pack, háganlo. Y honestamente, cualquier cosa de Max Immortal o de Brat Pack es mil veces, no una, mil veces mejor que todo lo que está saliendo ahorita. Lo único que llega al nivel sería Irredeemable. Sí. Y Incorruptible, de Mark Waid, que Dios mío, qué magnífico está hecho. Y algo un poquito más light, obviamente Invincible, de Robert Kirkman. Pero honestamente, tú ves lo que hay en Marvel, tú ves lo que hay en DC y dices, ¿sabes qué? Prefiero leer los antiguos, porque me dan mejor sabor de boca. Todo lo que está pasando en Fantastic Four ahorita le está encantando a la gente. Lean los de John Byrne. Sí, sí, sí. Con menos números cuenta más. Mucho más. El personaje de Sue Storm es divino. Durante todos sus primeros 2 años, creo, lo que hace John Byrne son historias de un solo número, son historias sueltas, son historias, uh-huh, autoconclusivas. Claro. ¿No? Y en cada una hay momentos emotivos, hay momentos fuertes, y cuando tiene que utilizar 2 números, se nota que es porque es una historia grande. O sea, no es una historia chiquita. O sea, en una historia que se lleva 2 números, uh-huh, tienen que mover a Atilan de los Himalayas. Es divino. A, es a la luna. Claro. O sea, no es algo que va a pasar. Y aún así, se va como tiene que irse, narrando una historia, porque hubo un momento en la historia en la que los editores sabían que gastar tus buenos 50 centavos por cómic significaba gastar 50 centavos por cómic, y te trataban de dar algo por 50 centavos. Ahora estás gastando $3 por un cómic, uh-huh, que no te está contando nada. Y para tener una historia completa, para saber a dónde va, para saber qué estás en realidad comprando, necesitas comprar por lo menos 4. Y ya son $12. Creo que fue en el número 300, no recuerdo bien, el número 300, número 200, no sé si tú lo recordarás, cuando el Doctor Doom los captura a todos y los fuerza a vivir en un mundo, o sea, donde están todos. Y lo bonito de eso fue que sí, en parte lo hace el Doctor Doom como venganza, pero lo bonito de todo esto fue que su cómplice ahí era Puppet Master, y la razón por la que él coopera con el Doctor Doom no era para atrapar a los cuatro fantásticos. Es para que esté feliz Alicia Masters, su hija. Hay que contar. Qué divina. Este número empieza, compras este número, ¿no?, lo abres, y es un mundo extraño, alterno. O sea, de hecho empieza el número recontándote el inicio de los cuatro fantásticos, el origen de los cuatro fantásticos, cómo se roban el cohete, van al espacio, los irradian los rayos cósmicos y caen a la Tierra, y se empiezan a convertir en los cuatro fantásticos. Es la historia original. Son 2 páginas, 3 páginas, uh-huh, no es nada de narrativa. Uh-huh. Despierta Reed Richards del sueño y dice, ¿qué estoy soñando? Qué extraña pesadilla. Qué extraña pesadilla. Y resulta que Reed Richards es un profesor en una universidad en un pueblo bicicletero de Estados Unidos, donde viven Johnny, que es un jovenzuelo ahí, ¿no? Su esposa. Ah, sí, su esposa. Y su esposa, y Ben es dueño de un bar y está casado con Alicia Masters. Y Ben no es la mole. Exacto, son personas normales, sin poderes, ¿no? Ah, y como uno de los grandes chistes que tiene es que el rector de la universidad es Víctor Von Doom. Víctor Von Doom, y siempre se trae a Reed en jaque porque él le dice que es un tonto, que no sabe nada, porque no puede pensar claramente. Exacto. ¿No? Resulta que lo que hizo fue transferir los cerebros de los Cuatro Fantásticos a reproducciones en miniatura en un pueblito, en una maqueta a escala, fabricada por The Puppet Master. Exacto. Que la única razón por la que lo hace no es por maldad, no es para deshacerse de los Cuatro Fantásticos, es para poder darle a Alicia, su hija adoptiva, el mundo ideal, futuro, claro, un futuro con el hombre que ama, que es Ben Grimm. Es preciosa. Aprendes muchísimo de Víctor Von Doom ahí, y aprendes muchísimo de Puppet Master. De todos. Sin ser obvio. No, de todos. Ah, bueno, claro. Todos dentro de la historia. Pero es que empiezan a pasar cosas en los personajes. Pero llevamos 300 números, o 200 números, conociendo a los personajes importantes, los protagónicos. Claro. Pero estos momentitos tan lindos de Puppet Master y de Víctor Von Doom. O sea, no mucha gente se había dado ese tiempo para crecerlos como personajes, especialmente a alguien como el Puppet Master, que lo ven como un personaje secundón. Y hacer este tipo de modificaciones, dices tú, ¿sabes qué? Al final del día, es un padre que ama a su hija adoptiva. Al final del día, será un villano, odiará al mundo, o se siente como que quiere controlarlo, pero al final del día es eso. Y dices tú, qué bonito que se den este tiempo. Y la cosa es que el número es doble, es double size. Es un número grande. Y es necesario. No solo porque es un aniversario, sino además porque la historia que está contando vale la pena. Lo vale, sí, sí, sí. Entonces yo digo, no, de verdad, esta historia, ese número vale más que todo lo que está haciendo Brian Michael Bendis en 20 títulos de los Avengers. Sin problema. De hecho, ahorita en la... yo sé que sonamos para nuestros escuchas más jóvenes. Sí, sí, sí. Quizá como un par de viejitos amargados que se la pasan diciendo, es que en mis tiempos las cosas eran mejores, chamacos, de verdad. Pero córtate el pelo, hippie. Pero es que en este caso no estamos ni exagerando. No. Y están las pruebas. Lean esos números. Por todo, y es lo que mencionamos la semana pasada. Quiero hacer una pequeña mención por ahí. Alguien que postea con el nombre de Alex Cruz. Okay. Yo todavía tengo en duda que sea el verdadero Yo también. Alex Cruz, pero bueno. Digamos que el que postea con el nombre de Alex Cruz nos menciona que la semana pasada hicimos una mención de un podcast de unos chicos de Veracruz llamados, perdónenme, no me vayan a censurar, que me pongan el beat, pero se llama el podcast, se llama Exacto. Super Güeyes. Que de hecho nunca hemos escuchado, al menos yo nunca. Yo me enteré con el post de Antonio hace más que existía. Exacto. No, el punto es que lo que nosotros mencionábamos es que cuando dentro del criterio que mencionan como el mejor gran evento de Marvel, Civil War, que de hecho es un problema de criterio, ¿no? Lo creímos cuando nos lo menciona Antonio por la simple y sencilla razón de que las únicas personas que despotrican contra Civil War son el joven Francisco Espinosa y un servidor. Porque todos los demás se tragaron el Kool-Aid, sí, y se la creen, que es el mejor evento de Marvel cuando es uno de los peores eventos de Marvel. No, y además, algo mencionábamos... Obviamente vamos a creer que a la mayoría le va a gustar, incluyendo los superhéroes. Hablábamos del criterio en el sentido de, bueno, si tú estás mencionando las grandes sagas de Marvel, te estás quejando que las de ahorita no tienen sentido y son crossovers que tienes que leer un montón de títulos para entender, etcétera, etcétera, bla, Exacto. bla, bla. Que de nuevo es una crítica justa. Pero cuando dentro de esta crítica pone Civil War como el mejor evento de Marvel, ya hay un problema, ¿no? Sobre todo cuando te puedes ir más para atrás. Grave problema. Y hay un montón, ¿no? Y el comentario que nos hace él es que nosotros cojeamos de lo mismo. Claro. Criticando algo que no conocemos. Cuando nosotros lo que dijimos, básicamente, ¿sí? Más allá de una crítica a los supergüeyes per se. Que como nunca hemos oído, no podemos. Y de hecho, parece ser, estoy haciendo un par de preguntas por ahí. Ajá. Hay un par de conocidos en el programa, y uno de ellos, de hecho, es un buen amigo, no solo mío, sino también hizo unas cosas con Joy, que se llama Miguel Hernández Cedillo. Miguel Hernández Cedillo hizo unas páginas de tu guión de Batman. Ah, ok. De Legends, hace mucho tiempo, no sé si recordarás. Sí, bueno, sí. Se comunicó contigo para eso. Yo lo conocí a través de este programa. Después es un tipo muy honesto, muy muy muy sincero, es un muy buen dibujante de cómics, okay. de cómics. Pero siempre ha tenido broncas a su nivel como periodístico, como en el criterio que tiene él. Hace muchos años llegaba a México una revista ellos la llamaban fanzine con digna razón, uh-huh. Pero para el nivel, no digo, si la Comicasa es revista, pues también es revista. ¿Cuál sería esta? Se llamaba Ultimate. Ajá. Ultimate es una revista fanzine español. Ah, creo que sí lo ubiqué. Que nos llegaba a nosotros a los puestos de periódicos. Ajá. Creo que sí la llegué a ojear. Tenía una gran ventaja. Ajá. No se tomaba en serio a nivel uh-huh. crítica, digámoslo así, pero tenía un criterio muy amplio al momento de hablar de una obra, de reseñar a un autor o de incluir material. O sea, de pronto era muy fácil encontrar un artículo acerca del Chapter One de John Byrne, por decirte algo. Es malísimo, por cierto. ¿No? Junto a un artículo de Enki Bilal y un artículo... ¿De cuál, perdón? De Enki Bilal, de un autor europeo. Ah, ok, francés, ok. Con razón no lo conozco. Que hizo la serie, es muy conocido por la serie del Inmortal. Ok. El Inmortal o Los Inmortales. Y junto a un artículo de Clamp. Que es un grupo... De manguero. Un colectivo, ¿no? de chicas que hacen cómic y animación en Japón. Y los tres estaban reseñados y escritos con un rigor, con el mismo rigor, con el mismo criterio, con la misma capacidad de análisis. Okay. No, resulta que Miguel Ángel Ángel y yo, durante ese tiempo, se comunica con ellos y se convierte como ¿cómo se dice cuando tú trabajas para un noticiero? Su corresponsal mexicano. Exacto, corresponsal en México. Y cada mes les mandaba como pequeñas bits de información de lo que estaba pasando en la escena comiquera mexicana. Ok. Bits muy cortos. Bits algo. En ese momento había varias cosas. ¿Ah, sí? Era la época de Sinacros, ¿no? No, de hecho no dejé tu Sinacros. En ese momento estaba saliendo Tinieblas, estaba saliendo El Bulbo, estaba saliendo Seraki. Había algo. Había como cositas que poder publicar, ¿no? Ok. Y bueno, él abre su colaboración con Ultimate con un artículo bastante grande acerca del cómic mexicano, con el cual tuve varios problemas en su momento. varios problemas. Uh-huh. Un poco por lo mismo, ¿no? Okay. Pero bueno, eso es más allá de esto. Nosotros, una vez más, no estamos en la crítica de la semana pasada, no mencionamos per se a los supergüeyes, sino el nivel de crítica que además es aplicable. Y curiosamente, y es el nivel de crítica de todo. De casi todos los otros programas. No, deja los programas. Se dejan los programas. Entonces, publicaciones, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos a bien participar con una revista ya difunta llamada Comic Zone, sí. ¿No? En la cual era muy chistosa porque nosotros éramos la voz crítica en las juntas. Sí. En las juntas tuvimos a bien conocer a Oscar Amador y bueno, yo conocí a Raúl Valdés, pero ahí lo conocí a Joy, los creadores del Bing with Shine, que eran colaboradores también de Grandes de amigos, Comic un saludo Zone. Para ellos. Ahí conocimos también a Rodro Vidal, que también se volvió colaborador de Comic Zone. Exacto. Y sí, éramos la voz crítica, ¿eh? Cada vez que salía un número, llegábamos con el número a decir, ¿qué es esto, compadre? O sea, ¿cómo tú como editor pudiste pasar esta información, pudiste pasar este artículo, pudiste hacer esto, ¿no? Sí, digamos, hubo un artículo... Y era muy curioso, porque además cuando nosotros lo empezamos a hacer, el resto de colaboradores empezó a hacerlo también. Pues que yo recuerdo muy bien que permitieron salir un artículo escrito por un cuate que se auto llama El Grinch, hablando acerca de Watchmen, y es una persona que debería ser ilegal, no permitido, que este hombre toque Watchmen, porque no solo no se dio el tiempo para leerlo, no se dio el tiempo para entenderlo, y nomás criticó lo que él pensaba a lo baboso por cosas que le habían contado. No tuvo la experiencia, no se atrevió a leerlo. Y tú lo leías y dices, ¿qué onda? Y una vez me contó Rodolfo Vidal de algo que sucedió que siento que fue una injusticia. Hicieron una lista de los 10 mejores villanos. Completa, no completa. Cuando haces 10 mejores, sí, siempre van a haber diferentes opiniones. Para mí, creo que igual que tú, el mejor villano de todos los tiempos es el Doctor Doom. Es uno de los villanos más complejos. Y un segundo muy cercano a él sería Magneto, que también es un gran villano y un villano muy complejo. Pero como el editor era fan, o es fan, de Joker, dijo, el número uno es Joker. Y yo adoro al Joker, lo adoro. Pero no llega a los niveles de complejidad de Víctor Von Doom. No, y de hecho, esta anécdota nosotros no nos tocó, pero sí, aunque nos rimos mucho en todas las juntas de Comic Zone de esa. Mucho, exacto. Mucho. Cuando empezó la revista, uno de los primeros en mandar alguna carta para pedir ser colaborador, porque hay que recordar que en la Comic Zone no te pagaban, ¿no? Además. Entonces nada más decías, oye, ¿puedo colaborar contigo? Y decían, sí, ¿cómo no? Nada más no te vas a pagar, ¿no? Y lo más triste es que ni te regalaban un número donde salió tu artículo, siquiera, que sería, exacto, como que lo mínimo. Ni siquiera. Pero bueno, era una posibilidad de comunicar el cómic a nivel masivo en ese momento. Claro. El caso que uno de los primeros en apuntarse fue el buen Jorge Tobalín. Y fue el primero en ser despedido, curiosamente, pero es otra historia. Fue el único en ser despedido. Muy, muy graciosa la historia, por cierto. Feo, porque de nuevo es parte del gran chiste y de la crítica que hacíamos en ese momento, y también nos burlábamos mucho del editor por eso. Porque resulta que hacían, o les dio por, en cada número hacer como un dossier, digámoslo así, de dibujantes célebres o con una gran trayectoria. Exacto. Y Jorge propone hacer uno de John Romita Jr., que ¿sí? Como todo el mundo sabe, y si no lo saben, permítanme decirles que viven debajo de una roca, ¿sí? Es uno de los dibujantes principales de Marvel. Y no solo es uno de los principales, es uno de los mejores dibujantes de Marvel. Y no por nepotismo, porque su padre fue uno de los arquitectos. Fue el director de arte. No, y fue fue uno de los arquitectos de Marvel, y la razón por la que él está trabajando ahorita en Marvel es por talento. No, de hecho, y rapidez, aparte, además. John Romita te cuenta que después de que John Romita deja de dibujar El Hombre Araña, él se queda como director de arte en Marvel. O sea, él es el que revisa los originales, es el que coachea a los artistas, es el que pide un mínimo de calidad en los artistas. Y John Romita Jr. cuenta que su papá, si había alguien con el que se pasaba de lanza y le pedía ser todavía mejor que al resto, era él. Sí, claro. ¿No? Y por eso está como se nota. Se nota. El caso es que el hombre, a lo largo de los años, ha ido depurando un estilo que se ha vuelto tosco, pero no por eso menos bueno, o no por eso creo peor. Que se quería alejar de la sombra de su padre. Exactamente. Porque a sus inicios él dibujaba muy parecido. Mucho. Y fue un alejamiento, además, que se va dando como con su generación. Porque John Romita empieza a trabajar al mismo tiempo que Mike Mignola, que Arthur Adams, que gente que en ese momento empezaba a hacer experimentaciones estéticas. Uh-huh. Bill Sienkiewicz, por ejemplo, que también estaba haciendo muchos experimentos. No, que estaban buscando el mismo Kim Gifford experimento también. Estaban buscando como un estilo propio y empezar a alejarse un poco de la estética usual del cómic de superhéroes, como le decían, el Marvel style o el House John style. John Romita Jr. Poco a poco se nota que empieza a experimentar con ese estilo y empieza a juntar cositas de Mignola, cositas de Arthur Adams, cositas de Keith Giffen, etcétera, hasta evolucionar al estilo que tiene ahora. Pero esa es una decisión estética que nada tiene que ver con su calidad o con el nivel de artista que es. Sí, porque no, pero bueno, acabas de mencionar a dos artistas. Tienes a Arthur Adams, sí, y tienes a Bill Sienkiewicz. Sí, sí, sí. Y dos personas increíblemente diferentes son ellos. Radicales, dos. Radicales. Totalmente. Y sin embargo, no significa que uno es mejor que el otro. Nomás que son diferentes. Y listo. Y que tienen los dos una calidad brutal y unas herramientas profesionales que, bueno, más de uno envidiamos. Pero ¿por qué lo mencionas? El caso es que cuando nuestro amigo Jorge Tobalín propone... ¿Nuestro hacer, amigo? Bueno, tu amigo. Jorge Tobalín propone en la Comic Zone hacer el dossier de John Romita Jr. Ajá. El editor, por sus pistolotas, dice no, porque recuerdo. A mí no me gusta John Romita Jr. porque dibuja muy feo. No, pero ¿que dibuja muy feo a qué? ¡Al Joker! Porque, exacto, no es que, ajá, porque además en ese momento había salido, creo que el crossover Punisher Batman, que lo dibujó él. Excelente cómic. Excelente cómic. John de Chuck Dixon. Uno de los además. Pocos cómics de Chuck Dixon que en serio explora cosas de Batman. Chuck Dixon, no puedo creer que tengas que seas tan bueno. Chuck Dixon escribió increíblemente bien a Robin. Sí. Maravillosa. A Robin Tim Drake. Increíblemente bien. Escribió muy bien a Tim Drake. Pero cuando agarra a Dick Grayson en las páginas de Nightwing. No, Nightwing, sus primeros dos años en Nightwing son muy buenos. Buenísimo. Ay, sí, lamento. Son gloriosos, increíbles. Y muy bien Birds of Prey. Pero cuando agarraba a Batman era de un mediocre que te daban ganas de pegarle un tiro. Bonitas las historias, pero pues honestamente... No, vacías, no. Llanas, sin nada. Porque además en ese momento él estaba compitiendo con Alan Grant. Que Alan Grant llevaba a Batman a niveles increíbles. No, nada más es el creador de Zaz, del Ventríloco, de Ratcatcher, de Anarchy. Sí, todas las personas que no me gustan, sí, curiosamente, pero se basaban en algo, sí. Ajá, ¿no? Muy, muy buenas personas. Lo que él no quería hacer era... estar constantemente minando lo que habían hecho los otros creativos de Batman. Me dijo, ¿saben qué? Pues yo también puedo crear super villanos. Uh-huh. Y lo que me gusta mucho es que no se va solo por lo grotesco, sino también se va por lo grotesco físico y psicológico. La profundidad psicológica, eso es muy importante. A la gran, pero bueno, regresando, en este crossover de Batman Punisher aparece el Joker. ¿Sí? Entonces, el gran argumento de nuestro querido Israel, editor de Comic Zone, fue, es que ve cómo dibuja el Joker, o sea, ve qué feo lo dibuja. Y eso fue la gran razón por la cual no... No, se publicó, pero se lo peleó mucho. Ajá, lo peleó mucho. Fue así como un gran pleito, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, de nuevo, cuando ese es el nivel de crítica de un medio impreso que sale a nivel nacional, pues bueno, ya te puedes imaginar el nivel amateur, ¿no? Exacto. Y otra cosa que dijimos la semana pasada, y si quiero ser perfectamente puntual Dilo. En ello, es si yo puedo hablar en un micrófono de cómics, cualquier baboso puede hablar en un micrófono de cómics. Exacto. Y ser tomado en cuenta. Porque si a mí me están creyendo las babosadas que estoy diciendo, exacto, cualquiera puede hacerlo. Incluyendo los supergüeyes, y eso lo dije clarísimamente. Sí, y además, adelante. Uh-huh. Ya el tiempo dirá, ¿no? No, y además también un poco... El tiempo dirá si ellos mejoran, peoran, o puede ser que llegue un momento en que la gente diga, ¿sabes qué? Ya no quiero escuchar con mi conexión porque se clava mucho en puras estupideces y me divierte más los supergüeyes. ¿Y saben qué les digo a ustedes? Qué bueno que en este momento tenemos la opción de ir a donde ustedes quieran ir. Y lo más bonito es que una de eso es que ahorita hay como 10 programas de radio sobre cómics y Alex Cruz continúa escuchando Comic Conexión ya porque 4 años, ya no se aparta de Comic Conexión, constantemente está escuchando Comic Conexión. Y además tengo que decirte una cosa, así como estabas mencionando Comicase, yo no me llevo muy bien con el editor, entonces yo evito leer Comicase porque digo, si me cae mal la persona que edita esta revista, ¿pa' qué me meto? Entonces jamás he leído excepto el número 1 y de ahí nunca he vuelto a leer porque me molesta. Okay. Pero curiosamente Alex Cruz, que constantemente está diciendo que odia este programa, ahí está y ahí está. Entonces lo que significa es que el joven es fan y nomás tengo que decirte una cosa, Alex Cruz, estás bienvenido persona a ser que firma parte. Como Alex Cruz. Persona que firma como Alex Cruz, estás bienvenido a ser parte con mi conexión. Ya no tienes que andar con tu ira, al contrario, diviértete. Admite que eres fan, reconócete como fan, sal del closet y ya. Ser fan de Comic Con. Y aparte también, y esto también va para un poco a nuestros escuchas. Dilo. No es una disculpa, sino nada más una pequeña aclaración de por qué se postearon esos dos uh-huh. Comentarios la semana pasada. Varios lo hemos dicho, porque además a Alex Cruz se le han censurado varios comentarios. Bueno, a la persona que firma como Alex Cruz se le han censurado varios. A las personas. Varios comentarios, ¿sí? en el blog. Y lo hemos dicho perfectamente y claramente en este programa. A nuestros colaboradores... No por hacerle daño, pero de preferencia trátenmelos con respeto. Claro. Porque es gente que no tendría por qué aventarse los paquetes que se avienta y se los está aventando, incluyendo a la señorita Lorna, uno. Incluyendo al buen Beto Calvo, claro. ¿No? A la gente de Comicorp, a la gente de La Covacha, a Spike Valentine, a Javier Saurio, a toda la gente que ha estado con nosotros. Un mínimo de respeto cuando se dirigen a ellos. Exacto. Mínimo, ¿no? A los demás escuchas, a la gente que comenta, a otros blogs, a colaboradores externos, a gente que conocemos, a amigos queridos, respétenlos. Porque por son gente que no tiene el poder de estar ante un micrófono y defenderse. Exacto. Pero de yo y de mí pueden decir lo que se les dé la real gana. ¿No? Adelante. Insúltenos como se les dé la gana, ¿no? Díganos lo que se les... Evitemos malas palabras. En este caso publiqué alguna que sí estaba un poco lepera. Bueno, un poco, bastante lepera. Pero es que eso habla más de una ignorancia del escritor. Exacto. Que de pero pues, de nuevo, evitémoslo, no por nosotros. Si quieren decírnoslo a nosotros, bienvenido. Adelante. No pasa nada. Pero porque de pronto pueden entrar chavillos de sensibilidades delicadas al blog y se nos pueden espantar, ¿no? Sí, y hablando de entrar al blog por razones importantes, ¿qué te parece si ahorita anunciamos cómo va a ser, cómo pueden participar en la trivia? ¿Qué te parece si lo hacemos regresando de un corte? Porque ya nos aventamos una hora aquí hablando lo de sé, nada. Y por eso lo estoy escuchando, en este momento. Lo que les voy a pedir a todos ustedes, no lo he mencionado el día de hoy. Lorna se rió cuando dije que estamos hablando de nada porque sabe que es cierto. Ah, sí, claro. Porque es que para ella sí es literalmente... Hablar de nada. Este es el programa para Lorna. En el cerebro de Lorna es lo que sucede. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Esto es Con Mi Conexión a través de tu radio online.com.mx. Paco, ¿qué leíste esta semana? Un día hay que hacer un programa en la cabeza de Lorna. Eso es básicamente lo que sucede, ¿no? Y obviamente a mí lo que me encanta es que Lorna se ríe y dice algo así y todo lo dice fuera de micrófono. Gracias. Este programa le afecta tanto que se olvida del micrófono. Exacto, es divino. Lorna, tú y yo lo sabemos, todo el mundo lo sabe, todo el mundo que la conoce lo sabe. Es una mujer profesional, sí, entregada a la locución, al oficio de hablar ante el micrófono, sí, al respeto a su auditorio. Sin duda. Sin embargo, cuando está con mi conexión, está tan desconectada de todo que se le olvida. Un poquito nada más. Y mira, se pone tan tensa que a pesar de que es locutor y cantante, se deprime tanto estando acá que se pone a fumar. Para poder pasar las horas con mi conexión. Pero ahí te va, lo que les quiero decir a todos ustedes va a ser lo mismo que la semana pasada. Entren a sus correos, pongan de una vez el correo de este programa, que es comic-conexion@hotmail.com. Pongan allá arribita en sujeto trivia, abajito pongan de una vez ya su trivia nombre. Brad Pack, para que sea un poquito más ¿perdón? Claro. Trivia Brad Pack. Trivia Brad Pack. Abajito ponen ya sus datos personales, que es obviamente el nick que utilizaremos para mencionar sus su participación. Su nombre real, por favor, para que sea la más real. No vayan a ponernos Johan primero el grande, no. El nombre de pila. ¿Qué si, es? Si en su acta de nacimiento dice Johan el primero el grande. Adelante. Excelente. Si no, tienen que hacer para a la hora de entregarlo sea más fácil y obviamente después pondrán sus respuestas, que serán tres preguntas hechas por mi buen amigo Francisco Espinosa. Que son las que valen. Son las que valen. Y dos preguntas mías, en donde la primera será algo pasado de lanza, como son todas mis preguntas. Y la segunda esconderá ahí el secreto. De lo que se va a regalar la próxima semana. Perfecto. Que el buen Mr. Michi Spitlick ya me dijo. Y honestamente, señores, aunque no sepan qué es Lorda, te voy a pedir un aplauso para lo que viene. Ok. Porque déjame decirte. Cuando lo mencionemos. No lo voy a mencionar. No. Aunque no esté mencionado, merece un aplauso. Bravo. Gracias. Paco, creo que ya lo tienes en tu colección. Pero si no lo tuviera, lo querría. Perfecto. Sin duda. Me parece muy bien. Vámonos un corte comercial. Un pequeño corte. Nosotros regresamos con la trivia. Exacto. De la quinta dimensión a Comic Conexión. Exacto. No se ven a ningún lado. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y también, además de la trivia, continuamos con todas sus preguntas que están en el mismo. Porque además no hemos atendido a nadie el día de hoy. Bueno, atendimos algunos de los comentarios que se hicieron en el blog. Y les digo, tenemos el Mivo abierto. Tenemos comic-conexion@hotmail.com como Messenger también abierto. Señores, las preguntas se resolverán regresando de este corte. Queridísimo, Lorna, ¿con qué nos vamos? Pues nos vamos a ir con Akon, Don't Matter. Está buena la canción. Y los invito, ya se han adjuntado varios al Facebook, ojalá que más se junten ahí, que es lanuevaturradioonline.com.mx. Lo voy a repetir, lanuevaturradioonline.com.mx. En las páginas de Facebook, ahí estamos. O en el Twitter, @newturradioonline. Y vamos a la canción. For all right to love, yeah. Nobody

the man and he gave him what for. Our love for him now ain't hard to explain. The hero of Canton, a man they call Jane. Now Jane saw the mother's backs breaking. He saw the mother's lament. He saw that magistrate taking every dollar and leaving 5 cents. He said, Radio Online. My people, you can't crush them under your heels. Mr. Jane strapped on his hat and in 5 seconds flat stole everything Boss Higgins had to steal. Qué tristeza, qué melancolía me acaba de invadir, mano. ¿Te acuerdas? Tú, desde tus tiempos, mano, cuando salía Bill Bixby y Lou Ferrigno en El Increíble Hulk, en la televisión, estaba ese bonito tema. Bueno, curiosamente, yo los llegué a ver. ¿El pianito? Yo los veí en DVD, porque obviamente a mis 25 años era como imposible haberlo visto cuando salió. Pero sí, eventualmente lo vi y es divino, es divino. Pero a ver, triste, bueno, a mí, yo no puedo escuchar ese tema sin que se me rompe el corazón. Pero bueno, esto es Con Conexión, yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos, yo de Moisés. La bellísima Lorna en los controles que nos acaba de poner este bonito tema que estaba de fondo. Ah, bueno, así como triste. Ponerlo, ¿no? Es sí, como, es muy triste. Así como que ponerlo es demasiado, yo creo que más fue así de Timbaría y Dopingüe. Porque Lorna está más ocupada en fumar y termina claro su cigarro. Claro que no. Y termina su cigarro. Yo haría lo mismo, compadre. O sea, te la pongo, si yo tuviera que estar en los controles en un programa, no sé, algún otro programa de tu radio, online.com.mx, como por ejemplo, El Espacio de Lorna, como por ejemplo, ¿qué pasa mañana? Mañana. A las 5 de la tarde. ¿Qué tendrás mañana, querida Lorna? Va a venir Magali Díaz a hablarnos sobre la vibración del año 2012. ¿Qué número es el que tienes este año? ¿Qué significa? Y después va a venir Tere Flores del programa que está antes de ustedes, que se llama La Mitología al Alcance de Todos, para hablarnos sobre... ¿Ya empezó el programa? Ya, hace ratito. Y no la vimos. ¿Sí? No la conocieron. Lorna, que amablemente la corrió a las 5 de la tarde para que nosotros pudiéramos empezar y nosotros llegando a las 5 y media. Bueno, no fue mi culpa, fue culpa de otra persona. Y su nombre es Batman, porque estaba obviamente jugando Batman Arkham City, pero es otra historia. ¿Qué otro programa podría hacer? Tenemos al Sushi Radio. Sushi Radio, todos los lunes. De la tarde, para así todos es. Aquellos escuchas que tengan inquietudes acerca del mundo del manga, uh-huh. Puedan hacer sus preguntas. Sí. También tenemos El Amor y Tu Despertar, que habla todo acerca del amor. Pero también habla de música, como de Ennio Morricone, de Enya. Todo este tipo de música New Age la van a poder escuchar todos los martes desde las 4 de la tarde a las 6. Qué bonito, qué bonito. Pero, por ejemplo, si yo estuviera en alguno de esos otros programas que hicimos, yo tuviera que estar en los controles. Astrocenda con Kitty. Astrocenda con Kitty Bracho. Ajá. Tendríamos, yo también estaría fumando y viendo en qué diablos entretenerme. ¿No? Porque así como para Lorna, nuestro programa es una serie de balbuceos sin sentido, ¿no? Ajá, como la maestra de Carlitos, ¿no? Claro. En Peanuts, los que han visto las películas de Peanuts. Sí. ¿No? Es muy divertido eso. Pero bueno, estábamos nosotros, queridísimo Joy. Sí. ¿Pasamos directo a la trivia o le damos un poquito de aire? No, directo a la trivia. Directísimo. Okay. Porque ya me dijiste qué preguntas tienes. Señores, les repito otra vez, solo vamos a recibir las respuestas, no en el Mivo, no en el Messenger, sino en el correo. La dirección de correo de Comic Conexión es comic-conexión@hotmail.com. Pongan ahí trivia Brad Pack en sujeto, pongan su nick. Recuerden poner nombre. En el cuerpo, es muy importante de verdad, pongan su nick con el que nos conocemos en el Mivo o exacto. En los comentarios. O personalmente pongan su nick para que lo mencionemos. Exacto. Pongan su nombre real. ¿Por qué es importante su nombre real? Porque nosotros de alguna forma tenemos que darle un repaso de las personas que participaron en la trivia al buen Mr. Stiplik, dueño de la Quinta Dimensión, que es el patrocinador de estos regalos. Y siempre es bueno que haya un nombre real detrás del nick. Claro. Y eso facilita también la entrega del premio. Sin duda. Y en el momento en el que vayan a ver a Joy o vengan a alguien, lo que vaya a hacer la dinámica para recoger este premio, pues traigan su identificación bonita, ¿no? Y no tengan miedo, no diremos este nombre real al aire. Exactamente. No pasa nada. No. Y pongan sus preguntas. Respuestas. Sus respuestas, perdón, a las preguntas que vamos a hacer. A continuación son tres preguntas de mi parte. Y dos de mi parte. Exactamente. Son tres las que necesitan para poder llevarse el maravilloso número 3 de Brad Pack de Rick Page. Exacto. Es contestar las tres que voy a hacer yo. Simples. Sencillitas, rapiditas. Con 20 respuestas cada una, pero bonita. Eso es lo bonito. A mí me gusta que nos divirtamos más que más que retar su conocimiento. A mí me gusta retar su conocimiento. Y de ahí van a venir las dos preguntas que yo haré después de las 5 de las 3 de Paco. Señor. Que no tiene nada como que. Dilo. Dar al regalo, pero es cotorro, es bonito. Está lindo. Demuéstrenle a Joy que está sabe. A su nivel, ¿no? Y no solo eso, ya se abrió Wikipedia, donde van a hacer trampa todos y cada uno de ustedes. Hoy ya no hubo blackout por sopa. Exacto. ¿No? Entonces, no se ponen por eso. Señores. Los jóvenes, ya tenemos el correo a la mano. comic-conexion@hotmail.com. Yo tengo acá el internet conectado en mi celular. Conforme vayan llegando las respuestas, voy a poder checar y cotejar a ver si estamos por el lugar correcto. Obviamente vamos a dar el premio hasta el siguiente, después del siguiente corte. Exacto. Para que nos dé tiempo de leer y analizar musical. Y discutir un poquito fuera de cámara, ¿no? Porque como bien dijo Joy, mis preguntas tienen varias respuestas, que es lo bonito. Lo bonito. Claro, pues bueno, de nuevo, habíamos dicho la semana pasada que por tratarse de Brad Pack, una de las mayores obras de lo que los gringos llamarían en algún momento de su vida el Grim and Gritty, exacto, noventero, que ochentero más bien, que quiere decir oscuro, rudo, realistota, que fueron los cómics de finales de los 80, y vamos a hacer preguntas relacionadas con esa época y con ese movimiento en particular. Entonces, hay una, lo mencionamos la semana pasada, para que haya escuchado el programa, será muy fácil responder esta pregunta. Facilísimo. Durante esta etapa que llamaremos Grim and Gritty, todos los autores de esta época, toda la gente que hizo este tipo de obras, tenían una meta en la cabeza, tenían una, digámoslo así, una experimentación que hacer con estos cómics. Lo dijimos claramente la semana pasada. Okay. No hay mucho pierde. Okay. ¿Qué es esa meta? ¿Qué es lo que, digámoslo así, define estas obras Grim and Gritty de finales de los 80? ¿Cuál es el final de cada? ¿Cuál es el objetivo más que el final? ¿Qué estaban explorando? Exacto, ¿qué estaban explorando? ¿Cuál era la idea, no? Okay. Lo dijimos la semana pasada y es una. Es una pregunta que nos hablará mucho del criterio de cada uno de ustedes y de qué tanto escuchan como conexión, ¿no? Porque si lo dijimos la semana pasada como 5 veces. ¿No? Exacto. Bueno, dilo. Segunda pregunta, déjame, me echo un traguito de refresco porque se me está claro. Raspando la garganta. Dios mío. Y dicen que yo soy la diva, ¿por qué soy yo la diva? Se me está raspando la garganta. Bueno, es que yo. A ver, bueno, decía, ya. Mi segunda pregunta es. ¿Tu segunda pregunta? ¿La primera pregunta? Hablamos de esta época en particular. Sí. Segundamente de los 80, quizá claro. Principio de los 80 también cuenta, dependiendo de. Hay varias. Varios representantes de este movimiento que de nuevo podemos llamar Grim and Gritty o llamaremos Grim and Gritty, ¿no? Unos muy famosos, muy famosos. Okay. Otros menos famosos, pero también andaban por ahí. Okay. ¿No? Todos los mencionamos la semana pasada. Sí. Todos dimos una larguísima lista de autores. Ajá. Menciónenme tres. Tres autores que son que se dedicaron a hacer esto. Exacto, que de como representativos de este Grim and Gritty. Como que empezaron el movimiento. No que empezaron, tres autores, no importa si son los primeros, los más importantes, los menos importantes, denme tres. Que trabajaron dentro de este género. Dentro de este género, que hicieron, que buscaban, tenían como objetivo lo que dijimos en la primera pregunta. Son perfectos. Yes. Sí. Soy un barcote, déjalo. Ah, no, sí lo sé. Déjalo. O sea, tú quieres que cualquiera se lleve. Exacto, quiero que se divierta la gente, quiero que sea divertido contestar la pregunta. ¿No? Bien. Ok, adelante. Y la tercera pregunta. Dilo, la tercera pregunta. Bonita, preciosa. Tres Tres obras. De Sigourney Weaver Whitty. De nuevo, no me importa si son las más conocidas, las más grandes, las más importantes, o son las menos conocidas, las menos... De nuevo, la semana pasada dimos una lista enorme. De hecho, le damos las gracias a nuestro buen amigo Beto por agarrar esta lista enorme. Poner las portadas, estas listas enormes, en nuestro blog, que es... http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C, en medio con mi conexión.blogspot.com. Y poner enlaces para que la gente que no conociera estas obras pudiera bajar. Y me sorprendió, honestamente. Les voy a pedir un favor. Encontró ligas para Elemental, Dios mío. Le está dando la respuesta. Bueno, de nuevo, una vez más. Una vez más, jóvenes. Sí. Pueden ser los más, no me importa. Ya lo dijimos, el primero que llegue es el que se lo va a llegar. Pero háganme un favorcito. A ver. Y pónganme obras y autores no tan conocidos, no sean ingratos. O sea, porque nos hemos pasado horas hablando de estas obras y de estos creadores como para que me salgan ahorita con los más obvios, ¿no? O sea, básicamente no entren al blog y nomás copien, peguen. Exacto, lo que no puso Beto. Beto ya hizo su tarea. Háganlo ustedes. Porque además Beto, junto con como nosotros, conoce bien este movimiento que llamamos Grim and Gritty. Entonces, excelente. Ahora, tus dos preguntas. ¿Ya dijiste todo? Ya. Perfecto. ¿Quieres repetirlas más rápidamente? Brevemente. ¿Cuál es el objetivo, la meta, el concepto que los autores tenían durante esta época que llamamos Grim and Gritty? Tres autores de esta época o representativos de este movimiento. Y tres obras, cualesquiera que sea, de este movimiento. Claro, perfecto. Mis dos preguntas que las pueden contestar. Nada más, por favor, no pongan Brad Pack, no sean ingrados. Exacto. Las dos preguntas que yo voy a hacer. La primera, como les dije, es una pregunta un poquito manchadona, pero yo siento que todos ustedes lo van a poder responder rápidamente. Y la segunda, dentro de esta, de la respuesta, está escondido el regalo de la próxima semana, que daremos a conocer la próxima semana. Ahí les va. Es muy simple. Todos sabemos, todos y cada uno de ustedes sabemos, que nuestro buen amigo John Ostrander escribió un brillante y magnífico cómic. Todos nosotros sabemos, compadre, creo que lo leíste tú porque vivías en Estados Unidos. El resto de nosotros lo sabemos de oídas. Que es divino. Y eso, algunos de nosotros. Es divino este cómic. En este cómic, nuestro buen amigo Grimjack era el nombre de mercenario, el nombre que utilizaba un hombre llamado John Gaunt. ¿Okay? Su nombre real es John Gaunt, su nombre, digamos, de mercenario, o como era conocido en el bajo mundo de Sinosure, era Grimjack. John Gaunt tiene tres hermanos, Nick, Joe y Jake. Estos personajes, estos hermanos de Grimjack, están basados en unos personajes de cómic. ¿En quién están basados los hermanos de John Gaunt? Nick, Jake y Joe. Ya les di los nombres, o sea, más fácil no puede haber. Ese es uno. Y dos, hay un personaje que también fue creado en esta época. Su cómic podría ser considerado como parte de lo que estamos hablando, Grim and Gritty. No, me voy a contar otra historia, para que veas. Voy a contar otra pregunta, decidí cambiar. Okay. Este héroe, en vez de pelearse contra un villano tal cual, se peleaba contra una iglesia, que algunas otras personas pueden decir que las iglesias también son igual o peor de malas que varios de los villanos de Marvel o DC. Este héroe se peleaba contra The Church of Instrumentality y también se peleaba contra el líder de esta iglesia llamada The High Lord Papal. Ya les di la respuesta, nomás me tienen que decir quién es este héroe que se peleaba con The Church of Instrumentality y contra el High Lord Papal. Así lo tienen, así de simple, así de fácil. Y dentro de esa respuesta está escondida el regalo de la próxima semana. ¿Qué te pareció? Espero que tu señora madre no escuche este programa, porque joven, no tienes progenitora, está muy manchado. ¿De qué hablas? No, bueno, facilísimo. También, jóvenes, facilísimo. Recuerden, manden su respuesta ahora mismo a comic-conexion@hotmail.com. Y déjame contestar las tres preguntas rapidísimamente. La primera es, y yo tiene que irse corriendo porque tiene una llamada urgente de trabajo, tiene que contestar. La primera pregunta es, básicamente, ¿cuál es el objetivo de los autores de la época que llamamos Grim and Gritty? Menciónenme tres autores de esta época y tres obras de esta época. Y de verdad, no me pongan Brad Pack, porque es lo que estamos regalando, ya lo dijimos varias veces, sean así. De ahí en fuera, pónganme lo que ustedes quieran. La primera en llegar al mail, que checaremos en un rato, será la ganadora. Entonces, échenle ganas. Están muy abiertas las preguntas, son muy fáciles, excepto las dos manchísimas de Joy. Afortunadamente las de Joy no cuentan para la trivia. Bueno, ¿no? yo siento que son facilísimas. Yo diría que cualquier persona las puede contestar. Y de hecho, ¿qué te parece si nos vamos al Mivo y al Messenger de este perfecto, programa? Perfecto. Porque estoy seguro que ya van a haber 20,000 personas contestando estas preguntas tan simples que acabo de hacer. Pero recuerden que las respuestas en el Mivo y en el Messenger no cuentan, jovenazos. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. El Solito fue la primera persona que se conectó y está como que necesitado de respuestas. De respuestas, porque como recordemos, él está solito y necesita amigos. A ver, nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice, gracias. No te pegues al micro, mano. Es que si no saturas, no escucha. Dice, ese problema de saber qué es de la vieja continuidad y qué es de la nueva continuidad. He leído que se tienen planes para arreglarlo, al menos por parte de Batman, que el encargado de escribirlo será Grant Morrison. Pues déjame decirte una cosa. Lo que está haciendo Grant Morrison en Batman Inc. es la cosa más confusa del planeta. Entonces no sé si él pueda arreglar. Si se trata de arreglar continuidades, Morrison ahorita no es lo más adecuado, porque además él ya, de hecho, desde que entra a Batman... Sí. Confunde mucho, o sea, hace muy confusa. Sí, porque una cosa es sacar al Batman de Surenar, pero darte un poquitito de antecedentes. Bagaje, ¿no? ¿Sí? No, el nombre no te pone nada, ¿eh? Una de las cosas que me encantaba de Marvel y de DC, especialmente de los años 80, y perdón si estoy volviendo a reiterar lo mismo, pero en serio, yo creo que como viejito a todos nos gustaba, si hacía mención de un número, de un acontecimiento, de un villano, de lo que sea, abajito. No, había un asterisco. Un asterisco. Después del nombre o de la situación. El diálogo del texto. Y abajito había un cuadrito que te decía, si no nos crees, vean Fantastic Four número 30, vean Avengers número 50. Y de esa manera dices, ¡ah! Ya sé que tengo que comprar. Das tu salto de fe y dices, ok, sí pasó. Exacto. Pero no queda como algo que nada más se mencionó y no sabes qué pasó. Y eso a Morrison últimamente se le ha dado mucho. Muchísimo. No quiere decir que está escribiendo mal Batman, que eso quede muy claro. Está escribiendo mal bien. Action Comics, pero eso... Para mí no lo está escribiendo mal, pero no termina de amarrar, creo yo. ¿Sabes qué creo que más bien? Y eso que estaba pensando justo en la semana mientras estaba leyendo los últimos números. Sí. Grant Morrison... sabe que esto no va a funcionar. Sabe que esto de los nuevos 52 no está yendo a ningún lado. Entonces, está escribiendo a Superman como él hubiera escrito algo como Supreme, algo como Maximortal, algo como este tipo de personaje. Regresando a los 80, digamos. No, al contrario, sino más bien como él crearía a su Superman. Ok. ¿Ves? Entonces, sí tiene sentido, sí está bien escrito, sí le está echando ganas. Ajá. Pero sabe que no termina de ser Superman. Sí. Él tampoco se lo está tomando tan en serio. Y lo peor de todo fue que él escribió All Star Superman. Sí. Que Dios mío. La acabo de releer. Exacto. Qué bien está hecha. Increíble. Y la cosa es que se nota que él tenía ya planeado en su mente, a diferencia de Frank Miller con All Star Batman y Robin, cómo iba a empezar, cómo se iba a desarrollar y cómo iba a terminar. Porque desde el número uno... está poniendo como que las semillas de todo lo que va a terminar sucediendo al final. Y me encanta que All-Star Superman se liga con algo que hizo con DC One Million. Y dices tú, wow, no, este hombre estaba pensando como que en un universo completo. La última vez que vimos algo así fue Stan Lee, Jack Kirby, John Romita, papá, y Steve Ditko cuando estaban creando el universo Marvel, que todo estaba perfectamente creado hasta que ya salió de sus manos. La próxima vez que lo volvimos a ver fue en Valiant Comics de Jim Shooter, sí, donde todo estaba pensado. Mucho. Y qué tristeza que no tenemos más universos así. Porque el universo de los nuevos 51 no está pensado así, no tiene chistes. Lo que pasa en un número contradice lo que pasa en otro. Que eso es a lo que voy. Y se nota, por eso su Batman es tan fuerte. Sí. Es complicado de leer, es difícil, pero es fuerte. Porque, de nuevo, y eso es algo que todo el mundo que sepa o que sea medianamente fan de Grant Morrison sabe. Grant Morrison de verdad cree que él puede cambiar el mundo escribiendo un cómic. De verdad cree que él puede alterar la realidad escribiendo un cómic. Pues, es parte de, y por eso es tan fuerte sus cómics, porque echa tanto al asador, echa tanta energía, tanta pasión en cada una de sus historias que las hace muy fuertes. Y eso es lo que no tiene Action Comics y se nota. Sí, clarísimo. ¿No? Y es porque está trabajando bajo lo que ellos requerían. Sigue siendo a nivel historia y a nivel desarrollo, pero sí, sigue siendo uno de los cómics mejor realizados. Pero, los no, pero no llega a algunas de las cosas que hemos visto de él. Pero bueno, a ver, es el origen del grupo, y no menciona qué grupo. Por cierto, el Ron de Hickman fue casi lo primero que he leído de Fantastic Four. Antes leí Fantastic Four 1, 2, 3, 4 de Morrison y... Muy lindo. Pero no es Grant Morrison, ¿no? Sí, es Morrison. Es Grant Morrison. Morrison y es una miniserie. De hecho, creo que ni la cuando leí. Entra... Es que es Jay Lee, ¿no? Es que, de hecho, esa miniserie, justo ayer se lo decía a mi mujer, estábamos uh-huh. en casa acomodando cómics y acomodando... Como todo. Mi casa es un desastre, señores, me puse a acomodar casa. Luego, no, ya estás domesticado. Ya no eres el Devil May Care Paco de hace unos años. El Bombi Van. No. El Gigolo. The Man About Town, ¿no? Se ríe Lorna cuando digo, ¿no? ¿Por qué te ríes, Lorna? ¿No me crees acaso? Pues sí. Te imagino de gigolo. Ah, nena, por favor. Mujer. Todo se lo aprendí a él. Mujer, ¿qué? ¿Qué? Él era como Qui-Gon Jinn y yo era... No, vamos a buscar algo más bonito. Sí. Él era como Obi-Wan Kenobi y yo era como... No, algo más bonito. Yo era como Kirk. Eres como Kirk y yo era como... Picard. Ok. Como Mike Wazowski y Sully. No, qué mal. No, bueno. A ver, decías. Estamos poniendo tus cómics en orden. ¿Cómo se llama Conchan Kane y su pequeño saltamontes? Ahí, ya que por ahí. Perfecto. Por ahí. A ver, estaba buscándolo. Y justamente le decía, porque me encontré estos cuatro números, ajá. que esa miniserie es uno de los grandes secretos de Marvel mejor guardados, porque pasó de noche en realidad. ¿Sí? El problema es que sale, creo que uno o dos meses después de que lanza New X-Men. ¿Era parte de Marvel Knights, si no, correcto? Sí, creo que sí. Pero es cuando Quesada entra como editor y llama a Morrison. Dice, ¿qué quieres hacer, man? ¿No? Entonces le suelta New X-Men. Uh-huh. Que está increíble. Y una miniserie de cuatro números llamada Fantastic Four 1-2-3-4. Que ilustra a Jay Lee. Sí. Dibuja y escribe él. Increíble, ¿eh? Muy, muy bonito. Creo que sí lo tengo, pero como tú mencionas, pasó desapercibida. Pasó de noche. Porque además lo que estaba haciendo en X-Men era tan fuerte, era tan increíble. Se llevó toda la atención. Incluso también cuando saca Marvel Boy, que no se me hace mala. A ver. Es lo por cierto que hizo Marvel, pero... Y nos dice acá... Pero espérate, créeme, está... Pone muchas cosas y creo que está aprendiendo cosas de Antonio acá, nuestro joven, el solito, entonces... Déjame terminar de leer acá. Dice, hay un cómic de... Está haciendo escuela, ¿eh? ¡Wow! Dice, pero también un fuerte saludo, gracias, porque... Mal, bien, lo que sea, estás comentando y estás pasándonos todas tus dudas e información... Y eso siempre es bueno. Cuando decimos que nuestros queridos escuchas se descosen o que comentan mucho. Qué bueno. No es quejándonos. No. Gracias. Qué chido, gracias, ¿no? De inicio. Sí. Y ya después está cantando. Nomás como que entiendan, obviamente, que por eso no podemos contestarlos todo el tiempo, porque como se extienden mucho y la idea es contestar todo. Y ser puntillosos. Entonces, cuando se abren tantas ventanas acá, es importante que esta información salga y la del blog está ahí y eventualmente se contestará. Que nos tardemos lo que sea. Yo me eché un programa de 4 horas en Cancún con tal de contestar todos y lo hice y lo volveré a hacer cada vez que se pueda para de esa manera darle aire a esas preguntas. Dice acá, hay un cómic de Rick Beach de cuando sacó cómics como Brat Pack o Max Immortal que nunca he leído que lo mencione y es The One. Lo conocen, lo recomiendan. The One es de Epic Comics, es antes de este de que hiciera Swamp Thing. Y de hecho es este primer paso de Rick Beach para hacer este tipo de cosas de cómic con este tono, ¿no? Agarrar todo lo que la gente conoce y irse un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, como desentonar. Y curiosamente, al igual que Fantastic Four 1, 2, 3, 4, este cómic nadie lo conoce. Pasó de noche. Yo lo único que sé es que tengo el Marvel Age. Marvel Age es un fanzine de Marvel donde mencionan este cómic. Y se me hizo la idea interesante, pero tan rara, que sí lo evadí. Cuando Rick Beach porque es un mutante, pero es un mutante como que a la octava potencia, sí. Y no es como los mutantes que yo conocía de X-Men. Entonces no se me hizo... Interesante sí, pero no se me hizo como que el tipo de cosas que yo leería. ¿Sabes también qué pasa? Es que Rick Beach cuando se va, ¿eh? Y The One fue un claro ejemplo. Después de... Rare Bad Fiends. Sí, después de Brat Pack crea Max Immortal, que ya es... Increíble. Hijo de su... Sí, pero ya es como complicado, ¿no? Porque bastante. El cómic, el metacómic, la historia, la... Y a mí lo que me encanta es como es como un Ouroboros, ¿no? Al final, ¿cómo se llama? Termina y empieza. Un alfa omega divino, que creo que la otra vez que lo he visto tan bien realizado, aunque no lo crean, escrito por Mark Millar, Superman Red Son, que igual como termina y crea un nuevo inicio. Redondita. Divina. Pero complicadita, ¿eh? Ah, sí. Y en paralelo a Max Immortal, que se llevó como 2 años en terminar, se aventó Rabbit Fiends, que son como una serie de numeritos sueltos, donde cuenta sueños y pesadillas que le cuentan sus amigos, incluidos Neil Gaiman, Alan Moore y gente de este tamañote. Y es loquísima. ¿No? Entonces, bueno, tan cuidado, pero bueno, sí. De hecho, ¿sabes qué? Hablando de eso rápidamente, Epic es uno de los secretos mejores guardados de Marvel. De los cómics, de Marvel. Antes de Vértigo, antes de los cómics para lectores maduros de DC, que son como la epítome de esta época madura, entre comillas, de los cómics, Marvel lanza Epic con un montón de títulos y un montón de experimentos, incluyendo los que ya mencionamos la semana pasada, como Moon Shadow, como Blood. Sí. Curiosamente, esto lo hacen también cuando Jim Shooter. De hecho, todo esto es iniciativa de Jim Shooter. Y hay que recordar que fue el primero, porque además Vértigo se precia de ser el semillero en DC de lo que en Estados Unidos se llama Creator-Owned, que es propiedades del autor. Digamos que las miniseries que han salido de Peter Milligan son propiedad de Peter Milligan. El Preacher de Garth Ennis es de Garth Ennis. Sandman no, pero no importa. No, pero en caso de ser Evos, ¿En Vértigo? Ah, ok. The Originals de Dave Gibbons es de Dave Gibbons. ¿Invisibles, no? The Invisibles es de Grant Morrison. Y, o sea, como que los autores, lo que crean ahí, se queda ahí. Y es, o sea, es del autor, es propiedad del autor y pueden hacer con ello lo que quieran. El problema es que también había pasado lo mismo con Epic. Epic, las creaciones de varios de los autores que estuvieron ahí son suyas y se quedaron con ellas y son sus derechos personajes. Entonces, y ese es un mérito que muy poca gente le da a Jim Shooter en el medio, porque además el escándalo que fue Vértigo cuando se crea y la serie y las series para lectores maduros de DC se llevaron como mucho ese escándalo y olvidaron que en realidad el verdadero iniciador de esa historia se llamó Jim Shooter en Marvel. Jim Shooter y Archie Goodwin, que era el editor de Epic. Y de hecho ahí es donde se salen muchas de las series que son mis favoritas. Alien Legion, que nunca he hablado de ella, pero es muy divertida. Epic Illustrated, que tuve la oportunidad de leer, y es muy parecido, no tan bueno, porque obviamente es difícil llegar a esos niveles de heavy metal, pero aparecen historias muy interesantes ahí. Y obviamente también Dreadstar, que es uno de mis cómics favoritos de toda la vida. Sí. Y de hecho, también durante esa época, Jim Shooter aprovecha lo que gente como Will Eisner estaba empezando. Ah, también de hecho en Epic sale por primera vez Gru. Gru the Wanderer. Excelente cómic. Sergio Aragones. Con ayuda de Mark Evanier. Que de hecho ahorita estoy leyendo un cómic llamado Crossfire, de Mark Evanier. Y aunque me encanta el cómic, porque es divertidísimo, lo que más me gusta es... Al final pone unos ensayos acerca de su vida en Hollywood como escritor de shows de variedad y sitcoms, etcétera. Sí. Y él escribe divino, es un excelente ensayista, ¿no? Y sus aventuras son magníficas. Me recuerdo mucho a jimshooter.com, ajá, donde él te cuenta sus aventuras en Marvel. Y te las cuenta de una manera muy interesante, donde él siempre termina siendo el héroe. Pero Mark Evanier como que se sabe burlar de sí mismo, se sabe mofar de sí mismo. Mark Evanier es de esas escasas personas... Que por lo menos que yo sepa, nadie que lo conozca del medio tiene una mala palabra acerca de Mackie Vanier. Exacto. Mackie Vanier es una leyenda, porque además fue alumno, fue secretario y fue ayudante del rey Jack Kirby durante muchos de los últimos años. Y de hecho, una parte de sus obras él le ayudó a armarlas, a bajarlas. Es el scripter de New Gods y el resto del Fourth World. Y por eso es que termina siendo tan difícil de comprender el Fourth World. Sí. Porque en vez de tener un compañero, que es lo que tenía en la forma de Stan Lee en Marvel, tenía un fan que le decía, sí, lo que haces es genial, y lo que haces es enorme, y nada más le ponía diálogos a lo que estaba haciendo Jack Kirby. O sea, Jack Kirby decía, este personaje dice esto, pónselo bonito. Y ya. No, exacto. Y es el problema es todo el problema de los New Gods, porque sí, las ideas están ahí. Universe, ¿eh? Las ideas están ahí. No, y tan están ahí que han sobrevivido. Claro. Tan están ahí que Darkseid sigue siendo el villano emblemático de DC. Qué curioso. Por décadas. Tomó John Byrne entrar a los títulos de Superman para agarrar todas estas ideas propuestas por John Byrne. Y no digo darles un sentido, pero sacarles más jugo. El jugo, sí. Y déjame decirte que hay mucho jugo por sacar. O sea, solo con Project Cadmus puedes contar 20,000 historias. Incluso de las últimas cosas buenas que hizo John Byrne per se, su New Gods, muy bueno. ¿Sabes qué? Beto, mm. bueno, nuestro buen amigo Beto Calvo me lo prestó. Me dio mucha flojera leer. Sí, me dio mucha flojera. Era New Gods y después se transformó a Orion, Orion and the New Gods. Pero cuando ya fue Orion and the New Gods, ya estaba escribiendo y dibujando Walter Simonson. Ok. Que sí, sí. Si me preguntas a mí, subió un poquito. Subió un poquito. Pero aún así, el Fourth World, no era New Gods, era Fourth World de John Byrne. Muy bueno. Sí, sí. Bueno, ahí te va. Dice acá, entonces le recomendamos D1 con cuidado. Sí. Con mucho cuidado. De los cómics que me han marcado. Si lo encuentras, ¿no? Entrada, pero de seguro nuestro buen amigo Mr. Midget Spitlick ha de tener un número ahí flotando por ahí. En la quinta dimensión. Exacto. De los cómics que me han recomendado, me voy a poner a leer Prometea. Haces bien. Pero estás empezando muy alto. Estás empezando muy fuerte. Y leí información de la serie a ojear los números y me encontré con el número 32. ¿Cómo leerse? ¿Qué? ¿Cómo se leerse número? ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee ese número? Ok. Realmente no sé cómo afrontar la serie porque me confunde un poquito con sus paneles. ¿Alguna información que me puedan dar para que ayudara a la lectura? Claro, lee otras cosas antes de abordar algo tan complicado. No porque tú seas un idiota, un retrasado mental. No. No puedes, antes de correr, tienes que gatear, claro, que caminar y después corres. ¿Qué pasa? Prometea es muy complejo. Ajá, mira, es muy fácil y va a sonar algo rudo, pero es cierto. El cómic, de principio, es un lenguaje. Uh-huh. O sea, es un medio, pero es un lenguaje en su ejecución y en su lectura, ¿no? El lenguaje, como tal, empieza en las tiras cómicas, que uh-huh. es tres paneles o cuatro paneles en línea horizontal, en línea horizontal, que izquierda a derecha, de izquierda a derecha, donde las elipsis de tiempo uh-huh. de panel a panel eran muy sencillas y además uh-huh. casi instantáneas en algunos casos. Exactamente, así empieza el lenguaje. Uh-huh. El lenguaje se empieza a complicar cuando le sueltan, en vez de una tira, una página. No, pero aún así, si tú lees muchos de los cómics de la Edad Dorada, mantienen una narrativa de comic strip, ¿no? Tres tiras de tres paneles de izquierda a derecha, y poco a poco eso se va rompiendo y se empieza a jugar con la narrativa, con el diseño de página, que también hace más confusa la lectura, ¿no? Okay. Y en los 80 en particular, a finales de los 80 y principios de los 90, eso se vuelve un acabose, porque tienes diseñadores queriendo hacer páginas, pero no son narradores, no son ilustradores, no son gente de cómic, ¿no? Okay. Un ejemplo clarísimo de ello es Chris Vacallo, cuando hace particularmente su Witchcraft en Vértigo y su Steampunk en Cliffhanger. El hombre dibuja hermoso, pero no narra un diablo. Y hace de las páginas unos diseños muy bonitos, pero ilegibles. No es el caso de Prometea. Afortunadamente, creo que es Jim Ha el dibujante. No. Jim Ha estaba haciendo, si estoy en lo correcto, Top Ten. Entonces, John... J.G. Jones. J.G. Jones, The Third, algo así. Ajá. Es el dibujante de Prometea. Él narra maravillosamente. Pero llega a una complejidad narrativa muy, muy... muy difícil de leer cuando saltas particularmente del cómic más normal. Ajá. al cómic, a este cómic. Yo te recomendaría, empieza a leer, por ejemplo... Si no has leído Watchmen, algo que me encanta de Watchmen es que a pesar de la gran complejidad dentro de cada panel, es muy fácil muy de leer sencillo, porque tienes sencillo. El grid de nueve paneles. Sí. Y de esa manera cuentas más historia por página, pero te vas dando cuenta cómo fluye el ritmo que se va alcanzando y poquito a poquito te puedes ir metiendo y agarras algo como Electra Assassin, que es complicado. Exacto, sí. Pero dentro de esa complicación no está despotricando. O sea, fíjate que creo que esa es una gran pregunta de parte del Solito. A ver, porque sí habría que hacernos como una guía de lectura paso a paso. Uh-huh. Para poder llegar a Prometea, ¿eh? Sí, es que no, cañón. No puedes avanzar. Porque, por ejemplo, yo te podría decir, léete a Bill Sienkiewicz. O sea, sí. Búscate cómics de Sienkiewicz. Love of War de Daredevil también es, sí, es compleja, sí, complicada, sí, sí. Pero dentro de una cierta estructura. Búscate, yo te pondría a Ay, lo tenía ahorita en la cabeza, maldita. ¿Cuál? Bueno, Pérez en sus mejores momentos juega con la página increíblemente. Y nunca pierdes la lectura, nunca la pierdes. ¿Qué es lo más importante? Por decir, si tú uno lee algún cómic de Brian Michael Bendis, ahorita le gusta mucho hacer como un panel gigantesco arriba y varios paneles chiquititos abajo. Exacto. Y la cosa es que es muy curioso, si vas a poner un panel grandote y varios paneles chiquititos ahí, es para contar bien la historia. Y lo hace y es nomás porque es su estilo. Sí. Y le gusta hacerlo. Pero no te cuenta absolutamente nada. El panel grande no te sirve para nada. Y los paneles chiquititos es nomás para que él se luzca escribiendo texto. Estaba viendo ahorita una película de David Mamet que se llama Spartan, que si no la han visto se los recomiendo bastante, porque creo que fue la última buena película que hizo Val Kilmer, y ya después ya lo perdimos, engordó cuando hizo la de Alejandro Magno, ya nunca regresa. Ah, no, hizo una buena, otra buena película, Kiss Kiss Bang Bang, con Robert Downey, divina. Pero a dónde voy con todo esto, estaba viendo, y una vez me acuerdo que estaba escuchando una entrevista con David Mamet, que es un brillante dramaturgo y guionista para cine y también director, y dijo: yo soy muy bueno para escribir diálogo, y para las personas que han visto sus películas, en serio, es buenísimo para escribir diálogo. Dice: yo me puedo sentar a escribir diálogo todo el tiempo, pero ¿a dónde me va a llevar este diálogo? Y es lo que Brian Michael Bendis no sabe. Él escribe mucho diálogo y lo escribe bastante graciosito, y en muchos casos están muy acorde a la personalidad de los personajes, pero ¿a dónde pero te no lleva? Puede cortarlo. Sí. Es que no te lleva ni una parte. Sí. Es nomás, hemos hablado de esta brillante y magnífica película de vez en cuando acá, y lo hemos hablado por nuestras vidas personales, Inglourious Basterds. Sí. 20 minutos del inicio, sí. Dos personas sentadas dialogando, pero queda clarísimo todo lo que está pasando debajo de esas palabras. ¿Y a dónde vas? ¿No? Ah, clarísimo. Sí. Y la cosa es que es cómica, con tonos de terror, de negro, y de humor negro y de terror, sí. Y sin embargo no te suelta, sí. Pero eventualmente se corta y pasa una acción alta, fuerte, para que te despierte, y después regresa otra vez al texto y otra vez una acción. Sí. ¿Por qué? Porque tiene cadencia ante cadencia. El problema de Brian Michael Bendis es que es hablan, y finalmente en la última página del décimo cómic pasa algo y dicen: oh, Dios mío, mira lo que pasó, y otros diez pero números. Además, ¿sabes qué? Pasa algo y no tiene nada que ver con el texto. Además. Entonces, es así como... Me acuerdo mucho, hace poco salió uno... ¿Cuál? Un número de New Avengers, que fue así como bastante celebrado. Okay. Donde Power Man va a comer con su mujer, con Jessica Jones, y le propone volver a ser superheroína, ¿no? Jewel. Y son páginas de ellos dos. Hable. El dibujante se nota que además está teniendo problemas. Claro. En dibujar panel tras panel de gente hablando, ¿no? Llegas a la página 17, llega un Doombot, salen, empiezan a pelear con... Y resulta que toda esa parte no tiene nada que ver con lo anterior. Entonces, es... No. Es como lo que estuve haciendo en los últimos como 6 o 7 cómics. Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Vamos a ejemplos. ¿Qué? Buenos. ¿Ejemplos de buenos? De nuevo, te recomendaría Arkham. ¿Cuál? Asylum. Arkham de Asylum, sí. Cages de... Que también es complicado. Violent Cases de Neil Gaiman y okay. Dave McKean. Hay algunos números de Sandman que también, sí, tienen como que esa complicidad. Y Mike Mignola, igual en Hellboy. Hellboy ya dice eso. Muy ligero, pero la cosa es que como es un tipo de arte muy diferente, sí, a lo que estás acostumbrado, puede ser que te ayude a decir: ah, tengo que ver más allá, tengo que como que ver la página completa y ver por dónde voy. ¿Sabes qué? Y ante nada, no preocuparte, sí, divertirte. Sí. Un cómic no está hecho para que estés ahí golpeándote la cabeza y diciendo: ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo leo? ¿Lo tengo que entender? Si no lo entiendo, la gente va a decir que soy estúpido. No, al contrario. Si no disfrutas tu lectura de un cómic, no estás haciendo absolutamente nada. Hay un autor que para mí es como ya el paso para poder llegar a Promethea, que se llama David Mack. Lo mencionamos la semana pasada. Ah, sí. Su Kabuki es glorioso. Totalmente de acuerdo. Pero más que en Kabuki, yo te recomiendo, búscate los números que hizo para Daredevil, mm-hmm, con dibujo de Joe Quesada. Porque toda la narrativa es David Mack y Joe Quesada retrasa, nada más. Mm-hmm. Y ya cuando puedas leer esos cómics bien, llégale a Kabuki. A Kabuki y después. Es que deberías. Sí, no, Kabuki. Beto, es impresionante. Beto me prestó toda su colección de Kabuki, se lo agradezco, muchas gracias. Y hay un número donde ella está como vísperas de muerte, ¿no? Está muy dañada, está tirada, se va a morir, no se va a morir. Y todo es como que estos sueños que mucha gente describe que tiene estas experiencias cercanas a la muerte. y si estoy en lo correcto, el cómic empieza en blanco y negro, y cuando se está muriendo, se torna color. Es un número que es toda esta piradez, pero como este viaje a este último momento del personaje, pero siempre con algo claro que decir. David Mack es asombroso. Y el arte te lleva. David Mack es asombroso. Nomás es no dejarte intimidar. Exacto. Por el arte. Y deja que el arte mismo te vaya llevando. Claro. Te vaya llevando. Porque además, esa es la gran gracia. O sea, lo enorme de Prometheus es eso. Cuando tú te enfrentas a una página en la torre, ¿cómo voy a leer esto? O sea, está súper garigoleado, súper complicado. Pero cuando empiezas a leer y vas viendo cómo están acomodados los globos, cómo va la acción, va. La misma lectura te va llevando. Entonces, pero sí sé que es difícil, entonces yo te recomendaría como buscar los que te hemos comentado, como para acostumbrar para iniciar, el ojo, claro, y la lectura, y ya después entras bien a Prometheus. Y porque también, para mí, si me preguntas a mí, más allá de Watchmen, sí, es Magnus Opus de Alan Moore se llama Prometheus. Por eso se retiró. Muy cañón. Ya todo lo que tenía que decir. Lo dijo en ABC, lo dijo todo. Con Top Ten, con Prometheus, dijo todo. Hay algo muy interesante. Pero también algo muy importante que también tenemos que recalcar. Alan Moore es un hombre brillante. Sí, no, brutal. Él sabe que es brillante y no te va a presumírtelo. Y no. Se rehúsa a presumírtelo, al igual que Neil Gaiman. No. No lo presumen. No te voy a presumir. No, ahí sí, perdón. Alan Moore sí te lo presume. Pero no. Y me remito a pruebas, man. Se llama League of Extraordinary Gentlemen. Lo sé, pero. Sí, okay, tienes toda la razón. Pero a donde voy con todo esto es. Nunca trata de hacerte las cosas más complicadas de las que deben de ser. Él quiere compartir contigo. En el caso de League of Extraordinary Gentlemen, es para él y Kevin O'Neill y que se diviertan. Sí. Y si lo entiendes, qué chido. Si no lo entiendes, pues ni ya. Modo. Ni modo. Pero Prometheus, no. Todos los títulos de ABC, con la excepción de League of Extraordinary Gentlemen, su idea siempre fue para un público masivo y para que todo el mundo lo entienda. Y si no, solo tienes que leer Tomorrow Stories, que es divertidísimo. Es una antología que es para compartir lo que sus recuerdos de niño y sus... Su Top Ten es asombroso. Top Ten es magnífico. Hay una cosa, y eso lo tengo como perfectamente tatuado en la cabeza. Cuando Image saca ABC en una Wizard... Bueno, de hecho era Wildstorm. Más que Wizard. Más que Image es Wildstorm. Wildstorm saca ABC Comics. En la Wizard sacaron un pequeño comiquito. Ah, claro, claro. Como un adelanto. Es un pequeño preview de las historias. ¿Sí? Muy bonito, porque además es este personaje chiquitito, increíblemente icónico, increíblemente, de nuevo, hombre, gente que se sabe su understanding comics al dedillo. Ajá. No me acuerdo cómo se llama el niño. Pero va haciendo como entrevistas. Es que te presenta, claro. Ajá, los distintos personajes. Es como, digamos, una versión de Jimmy Olsen. Ajá, pero... Con la idea, ¿no? Del niño reportero. Ajá. Pero más, sobre todo, muy tirado al icónico, porque al final de cuentas lo que quiere Alan Moore es que seas tú el que va entrevistando a cada uno y conociendo a los personajes. Eso es muy divertido. Sí, es muy lindo. De hecho, nuestro buen amigo Gustavo Martínez, que en ese momento tenía una tienda. Sí. Él, sí, yo trabajaba en este. Exacto. Él abrió... El sí. Wizard sacó el premio y me dijo, Joey, es para ti. Y dije, es obvio que lo necesitas. Mejor de lo regalo. Antes de que me vengas a empezar a amenazar de muerte que lo quieres. Y dije, está bien, gracias. Y lo leí, muy lindo. Sí, había un premio en la tienda y yo fue el que leí. Y había en Wildstorm, había la costumbre de que cada mes, todos los cómics presentaban una columna. Y la columna de ese mes la presenta Alan Moore, la escribe Alan Moore. Uh-huh. Y él comenta esta anécdota que a mí me parece maravillosa y parte esencial para entender ABC Comics. Ok. Dice que él, cuando era niño, le encantaba agarrar todos los relojes de su papá. Ah, desarmarlos. Abrirlos. Ajá. Y desarmarlos, separar todas las piezas, ver qué era lo que tenían adentro, cómo funcionaban, o sea, como despedazar el reloj. Ok. Y después volverlo a unir. Ok. El problema es que cada vez que hacía eso... echaba a perder los relojes de su papá porque nunca volvían a funcionar. Y ¿sabes qué, Paco? Tan bonita como es esa historia y como todas las que hemos estado contando, espero. Son las 7:25. Bueno, es que es importante. No, pero lo importante es que ya tenemos, viste cuánta gente está aquí. No sé, aguántenlo. Entonces, yo creo que después de esta anécdota... Sí, entramos directo ahí. Directo y fa. Sí, sí. Fa. Una vez más, y dice que al final de cuentas lo que él hizo durante los 80 con Watchmen, con Swamp Thing, sí, fue eso, fue agarrar el reloj de su papá, abrirlo y desmenuzarlo y ver qué piezas eran y cómo funcionaban. Que lo que él estaba tratando de hacer con ABC Comics era volver a armar el reloj y armarlo bien. Y se nota. No, que lo hermoso es que termina diciendo, ahora vamos a ver si funciona. Ah, qué bonito, qué bonito. No, curiosamente, John Osterman, Doctor Manhattan, es exactamente lo que quiere hacer. Impresionante, sí. Qué bonito, ¿no? Cuando lees, además, los cuatro títulos que componen la primera tirada, los cinco títulos que componen la primera tirada de DC Comics, lo entiendes. Bueno, Tom Strong es el héroe épico, es el héroe clásico. Claro, es el Superman, se podría decir. Exactamente, tirado al pulp, tirado al superhéroe, en un lugar en medio, en un género muy propio de Alan Moore, ¿no? Top Ten es... La Liga de la Justicia. No, no es la Liga de la Justicia, es lo más hermoso. Es la Ley y el Orden. Es NYPD Blue. Pero con superhéroes. Claro. Y funciona. Increíble. Tomorrow Stories son historias pequeñas donde son distintos géneros, pero con superhéroes. Y Promethea se vuelve el magnus opus porque es donde es Alan Moore explicándote el mundo conforme él lo ve. Sí, la mitología antigua, cómo se une con la nueva y crea una nueva mitología. Impresionante. Por eso creo que Promethea es el origen de todo. Es el origen de cómo un cuento crea el mundo, ¿no? O sea, él plantea algo que muchos escritores se han planteado antes, que es que la ficción es el origen de la civilización de alguna forma, ¿no? Sí, y Promethea es la ficción hecha vida. Exacto, y de ahí te vas a Jung, te vas a Lacan, te vas a un montón de filósofos y psicólogos con un montón de teorías acerca de eso y están en Promethea. Va. No necesitas saberlos, pero están ahí y de verdad, es impresionante. Ya nos dimos cuenta de que tanto te encanta y a mí también. Y dice, vamos a ver, aquí tenemos algunas cosas, dicen, ¿habrá alguna información que me puedan dar para el lector? Ya le dijimos, ¿recomiendan Demon de Garth Ennis? Lindito, ¿eh? O sea, de esa época está lindo, ¿eh? Yo no lo veo mal. Yo lo leería. Sí, Hitman yo diría que era como que algo más que te gustaría. Pero el Demon a mí no me molesta, ¿eh? Me divirtió. Sí, de todo lo que ha estado haciendo Grant Morrison, Batman, Final Crisis, Seven Soldiers, ¿tienen o tuvo alguna conexión entre las demás obras de DC One Million o fue solo una especie de Elseworlds? Es que todo está conectado. El Morrisonverse, todo tiene que ver. Sí, él está haciendo como que su propio universo dentro del universo DC. Y sí, todo está conectado. Todo. A veces muy de manera muy sutil, a veces de manera muy clara. Digamos, Final Crisis se une directamente con todo lo que estaba haciendo con Batman. Su JLA termina con la llegada de un monstruo que él llama Mageddon. Ajá, que es el final de todas las cosas. Ajá, y es como el espíritu de la guerra, ¿no? Etcétera, etcétera, de la violencia. Y este personaje evoluciona, digámoslo así, en los primeros tres números de JLA Confidential, que hace de la mano de Ed McGuinness. Y todo lo que sucede ahí. Y ese personaje que evoluciona se une con los villanitos de Seven Soldiers. Exacto. Y de ahí a Final Crisis, y de ahí a Batman. Todo está unido. Y si no lo entiendes, relájate. No importa. Uno va creciendo, uno va leyendo, y poquito a poquito dices, esto que no me caía el 20 hace unos días, hace unos años. Yo siempre lo digo, el mejor ejemplo es el mismo día que yo compré Watchmen número 1, compré G.I. Joe Special Missions número 1, entonces... Que le dejamos hacer su trabajo. Sí, pero Special Missions no es tan buena como el título normal. Pero bueno, dice, The Kid Eternity y Black Orchid, ¿cuál fue el concepto original en qué los transformaron Morrison y Gaiman? Bueno, ahí te va. Estos son los momentos que más me gustan, especialmente cosas como Kid Eternity, que nadie conoce. Kid Eternity es... el hermano de Freddie Freeman, mejor conocido como Captain Marvel Jr. Supuestamente, el que tenía que morir era Freddie Freeman. Pero como le salva la vida el Capitán Marvel, dándole un octavo de su poder para que él sea el Capitán Marvel Jr., el mundo estaba desbalanceado. Entonces, alguien tiene que morir. ¿Quién muere? Kid Eternity, su hermano. Pero como su muerte fue injusta, lo que pasó fue que San Pedro, literalmente, se confunde tiene el mismo apellido, pero se confunde de nombre. Entonces se lleva a la persona equivocada, entonces le dan una oportunidad de regresar a la vida, pero haciendo el bien, como trabajando para la ley y el orden. Entonces él y su tenía un mentor, que se me olvida el nombre del mentor en este momento, era un viejito, ¿no? Entonces ellos dos regresan a la Tierra. Muy Fawcett. Ajá, exacto, muy Fawcett, y empiezan a tener aventuras, y resulta que Kid Eternity tenía el poder de convocar los espíritus o los fantasmas de guerreros y de héroes pasados. Exacto, y de toda la gente pasada, para pedirle información, pedirle ayuda, muy muy similar a lo que en el caso del Capitán Marvel, que grita los seis nombres, o digamos las siglas de seis héroes, dioses o líderes del pasado, para que de esa manera Salomón es considerado filósofo o líder. Entonces resulta que de esa manera él puede ser Capitán Marvel, ser un superhéroe, y más o menos de la misma manera el hermano de Freddie Freeman porque lo que él hacía era invocar a estos fantasmas y le pedía ayuda a Abraham Lincoln o a Martin Luther King. Bueno, no estaba muerto en ese entonces, pero ahorita lo podría y también, hacer. Y también a Genghis Khan. A los ficticios, sí, yo sí. Recuerdo. Ah, sí, sí, a todo. Porque en el universo de Fawcett, sí, ficción era, y realidad era unido. Y lo que hacen ahorita, en el caso, si es Morrison el que lo toma, si estoy en lo correcto. Sí, es Morrison y Duncan Fegredo, que también, de hecho, le iba a mencionar como parte de la lista de lecturas complicadas con las cuales empezar. Difícil. La miniserie de Key Eternity de Morrison y Fegredo, hijo. Es muy difícil, está divina, pero está muy difícil. Y lo que hacen acá, le cambian un poquito, es más o menos el mismo origen, quitando todo lo de Stan Captain Marvel y Captain Marvel Jr., pero sí es un hombre que muere y regresa a la vida para ayudar al universo. Pero en este caso, no quiere trabajar para los dioses del orden, sino para los dioses del caos, porque decide que al final de cuentas el caos es más necesario para la evolución humana. Entonces sí hay un cambio bastante brusco. Pero muy bonito. Pero esa miniserie es gloriosa. Continúa la idea, sí, del héroe de Fawcett. Y en el caso de Black Orchid, Black Orchid fue creada para que, prepárense, cómics de misterio, como House of Mystery o algo así, y era un personaje que tenía todos los poderes de Superman, o todos los poderes, si quieren, de Martian Manhunter. Nunca tuvo un origen, nunca la veíamos sin su máscara. Era una maestra del disfraz. Entonces lo último que veíamos al final de cada una de sus de que ella haya hecho el bien, era un disfraz tirado donde dices, ah, Black Orchid estuvo aquí. Después empezó a ser parte, no formal, de los Superamigos, pero aparecía mucho en el cómic de los Superamigos. Pero el personaje era... ¿Superamigos? Había un cómic de los Superamigos. Sí, de los Superfriends, sí, sí. Y ella hacía muchas apariciones. De hecho, en Fire y Ice, miembro de los Global Guardians, al igual que muchos de los Global Guardians, sus primeras apariciones fueron en el cómic de Superfriends. Dios mío. Entonces, los Global Guardians eran todos una bola de perdedores. Pero muy, muy lindo todo. Muy lindos todos. Hasta que los usan en la Liga Internacional. Exacto. Y resulta que lo que termina sucediendo con Black Orchid es que no sabían qué hacer con el personaje. La toma Neil Gaiman y hace cosas brillantes dentro del universo DC, porque aparece Lex Luthor, aparece Batman, aparece Swamp Thing, aparece Poison Ivy, sí, aparece Jason Woodrow. Era la base de lo que antes de Vertigo se llamaba la línea para lectores mayores de DC, editada, exacto, por Karen Berger. Exacto. Que era agarrar personajes poco conocidos y darles algo. Porque fue lo que pasó con Swamp Thing. No fue algo que se planeó. En el caso de Swamp Thing fue algo que sucedió. Porque lo estaba tomando Alan Moore y lo llevó... Entonces, de pronto, a la gente de DC les dice, oye, y si agarramos otros personajes segundones y, uh-huh, y tratamos de hacer lo mismo que pasó con Swamp Thing, y fue lo que pasó con Black Orchid, con Shade the Changing Man, con Doom Patrol, Animal Man. Exacto. Y algo que quiere decir acá, creo que es algo que hemos mencionado varias veces en el programa, y de hecho lo mencionamos la semana pasada, acerca del personaje de Wonder Woman, que es un excelente cómic, y más allá yo diría que sería un excelente cómic para mujeres que sienten que no están siendo representadas. Lo mismo diría yo de Black Orchid, es una excelente superheroína. La serie de Gaiman es increíble. Increíble. Lo que agrega... Ya el número, ya la serie regular, Rachel Pollack la escribía. Sí. Bastante regular. Pero la miniserie de 3 números, sí. Black Orchid es divina, sí. Es un personaje muy fuerte, es un personaje independiente, es un personaje muy interesante, y más adelante, y a mí lo que me encanta es que ya cuando descubre su origen, adquiere de alguna manera una hija. Y como que se siente más completa porque está como que pasando su conocimiento, está creciendo, está siendo una madre. Ya después de ser superheroína se vuelve una madre. Muy, muy linda la historia, te la recomiendo muchísimo. Y sí, cambiaron totalmente todo del personaje. No sus poderes. No, pero además, le dieron un pasado, además, le dieron un porqué. La raíz de la Black Orchid de Gaiman, sí, igual que con el Sandman, igual con Shady Changeman, con Kid Eternity, es la base del personaje que existía y que se conocía, poco pero se conocía. Y a partir de ahí se construye algo diferente, algo nuevo. Y ya para terminar, el solito nos dice: he tenido el honor de leer Watchmen, Understanding Comics, Elektra Assassin y Daredevil Love and War. Pues entonces, pues, Estás armado, pues, estás, ¿no?, armado, estás armado, ya, puedes abordarlo. Sí, yo te recomendaría de nuevo, no, mira, si quieres, avánzate rapidísimo. W3 o W3, como es conocido, Arkham Asylum. Sí, pero siguen siendo narrativas. Arkham Asylum es como un primer paso para allá. Uh-huh. Ahora vete al Cages de Dave McKean, a Violent, uh-huh, Cases de Neil Gaiman y Dave McKean. Consíguete la miniserie de Kid Eternity de Grant Morrison. Los Invincibles de Grant Morrison y pasa David Mack. ¿Y ya está? Y ya entras directo a Prometea y déjate llevar por la lectura, mano. Es todo lo que necesitas. Y varios otros más de Morrison en donde juegan con los paneles, y no tengo muchos problemas de leerlos, pero Prometea creo que será mi mayor reto, y más cuando llegue el número 32. Pues, el de todos, ¿eh? El de todos. Un reto hay que abordarlo. Como dicen los Linternas Verdes, no hay que tener miedo. No hay que ser Sinestro Corps. Exacto. Hay que ser Green Lanterns. Y los Green Lanterns no le tienen miedo a nada, excepto obviamente la basura llamada Kal Rayner. Hay una razón también por la cual el número 32 es el número 32. Porque hay 32 números antes que te van preparando para leer ese número. Alan Moore siempre ha tenido ese cuidado, ¿eh? A ver, acá nos dice Logan Navoa, que fue el ganador del cómic de la semana pasada, que obviamente se ganó un número uno de la serie preciosa. Logan Navoa dice, un saludo Joey y Paco. ¿Qué opinan acerca de los cómics publicados por Marvel usando películas famosas de los 70s y 80s? Me imagino que se refería a Star Wars, Battlestar Galactica, Godzilla fue parte de eso. Indiana Jones, The Further Adventures. John Byrne, por cierto. Los primeros dos números son de John Byrne. Como lo eran Indiana Jones, Robocop, Godzilla, Star Wars, el planeta de los simios, etcétera. Y también me gusta saber si DC usaba la misma estrategia de venta. Pues sí, pero la cosa es que ya tenían un público cautivo. De hecho, el cómic de Star Wars nunca fue gran cosa, pero como había tantos fans... A mí me gusta porque... ¿Ah, sí? Metieron a un, no, era pésimo. Tú sabes mi opinión de Star Wars, entonces tampoco... Claro, por eso me sorprendí. Tampoco es muy diferente a Star Wars, entonces tampoco Exacto. es un gran salto de calidad, ¿no? Pero... Cállate. Acabo de ver un documental que se los recomiendo muchísimo, especialmente si eres fan de Star Wars, o odias Star Wars, porque es muy, te vas a divertir si te vas a cualquiera de esos dos extremos. Se llama The People versus George Lucas, claro, o La Gente contra George Lucas. Divertidísimo. Yo lo quiero ver, no lo he visto. Yo te lo presto, obviamente. Una de las cosas que más me gustó es que sale Neil Gaiman. Es un ñoñazo. Ñoñazo. Entonces, a todas las personas que dicen, no, es que Sandman es una obra, la escribo ñoño. No, sí, pero la escribo ñoño. ¿Sí? Pues relájense. Y aparte la escribo ñoño, que se acepta como ñoño. Eso es lo más divertido. Lo más divertido de Neil Gaiman, de verdad, si no lo han hecho, busquen sus Eternals. No sé por qué diablos nadie leyó sus Eternals. Son una joya. Una enorme joya. Es lo que siempre voy, ¿no? De que toda esta gente dice, no, es que yo solo leo cómics importantes, yo solo leo cómics, así, yo solo leo novela gráfica. Neil Gaiman, una de las personas que hizo la obra más importante de los 80s, 90s, que es Sandman, es el más ñoño que todos. O sea, él usaría orgullosamente una camisa de Superman. Compadre, de nuevo, lo conté la primera vez que regresé al programa. Él hizo un episodio de Doctor Who la temporada pasada. Sí, claro. El hombre hizo el episodio de Doctor Who. Sí. Porque es fan de Doctor Who. Pero fan, así, fan. Perdido. Y así como es fan de Doctor Who. En serio, o sea, cuando lo invitaron al set. Sí. El hombre fue al set con su bufanda de Tom Baker. De Tom Baker. Y se tomó fotos en la TARDIS, pero y tenía cara así de estoy en la TARDIS. Pero eso lo entiendes, porque Doctor Who tiene un nivel increíble de guiones y todo eso. Pero imagínate, para Star Wars, estamos de acuerdo, y él se nombra fan y ñoño de Star Wars. Entonces, señores, vamos a relajarnos todos y vamos a disfrutar de los cómics, ¿ok? Y acá dice Gabo, nos dice, saludos Paco y Joy. Perdón, iba yo a decir... ¿Qué pasó? Antes de que me interrumpa. ¿Por qué me interrumpes? Pues porque tengo el micrófono más grande. No nomás del cómic de... ¿Cuál? De Star Wars. Dilo. Me aparece un conejo verde y ya con eso me ganaron, mano. La neta. No es Bucky O'Hare. No es Bucky O'Hare, pero aparece... la primera portada hizo un tono clarísimo. Aparece un... Sale un conejo verde con pistola. Yo dije, Dios mío, esto rulea. Okay. Y en el caso de DC, también llega a utilizarlo poco, pero lo usa. Porque en ese tiempo, sí. Gold Key pierde los derechos de Star Trek y los empieza a publicar DC. DC, sí, sí. Entonces, y también son varios. Sí, sí. Hay unos escritos por Peter David y otros escritos por Mike DeBlue. Sí, sí. Bastante recomendable. El problema es que yo siempre sentí, no tanto con los de Star Wars, porque sí se fueron por otro lugar, pero el problema que yo tenía con todos los cómics de DC, los artistas querían hacer lo posible por hacer fotorrealismo con los rostros de los actores. A veces funcionaba muy bien y a veces era más, te distraía más, pero no como una, pero ¿cómo se llama? Pero de manera negativa, como que te alejaba de la historia. Yo siempre tengo mis broncas. No siempre, pero algunas veces. Yo siempre tengo mis broncas con los cómics de adaptación. Sí. Porque muy, muy, muy, muy pocas veces funcionan, ¿eh? De esas pocas veces, la mayoría están en Dark Horse, por alguna razón que no entiendo, ¿eh? Y curiosamente funcionan en Dark Horse. No sé por qué. No sé, yo tampoco. La verdad es que yo tampoco. Me extraño. Pero bueno, de ahí en fuera, yo sí. Marvel y DC como que no saben hacer ese tipo de cosas. Sí. Exacto. ¿No? En cambio, Dark Horse se tuvo que esforzar. Sí. Porque no tenía otra cosa. Y cuando deciden hacer héroes, como que le salen muy X. O sea, el cómic crece. Es muy bonito. Comics Greatest World tuvo tantos aciertos como fallas. Como fallas. Sí, entonces, vamos a ver acá. Gabo dice, saludos Paco y Joey. Para ustedes, ¿cuáles fueron los mejores cómics de Superman por John Byrne en su reinicio después de la crisis? ¿Ah, todos? Todos, sí. Todos. Sí. Hasta... No, en serio, los puedes conseguir en TP y están todos. Sí, sí, sí. El primero salió como la miniserie, Superman Man of Steel. Que es, la acabo de releer. Increíble, increíble. Es para la leí, lágrima bueno, batiente. Man. La leí y me gustó, originalmente. La vuelves a leer, no pierde. Es no totalmente nada. Temporal. No pierde nada. Y nada. Página por página, número por número, es mejor. Increíble. Que todo lo que he visto de Superman recientemente. Incluyendo El Secreto de Jim. ¡Qué pésimo! Yo lo adoro porque adoro a Geoff Johns, pero sí. Ni vale la pena discutir. Lo que sí les tengo que decir es: Chris Robertson hizo los últimos números de Superman pre los nuevos 51. Muy lindos. Sí. Lo que pasa es que lo empezó a hacer J. Michael Straczynski y como que se fue. Se fue con todo cañón, Superman caminando por toda América. Y lo que me encantó de Chris Robertson es que lo toma y le da un sentido. Dice, lo que tú no sabes, Superman, es que alguien se está metiendo con tu cerebro y estás actuando fuera de carácter. Y lo que me encanta es que se lo dicen los Supermanes de todas las historias imaginarias de los 70s y 60s. Muy parecido a lo que sucede con Supreme. Como dice Chris Robertson, ¿sabes qué? J. Michael Straczynski me pegó contra la pared y no hay manera de contar bien esta historia. ¿Qué voy a hacer? Voy a inspirarme en algo mejor que Supreme. Y voy a hacer como que la copia cero, pero al revés. Entonces, así como Supreme copió a Superman, ahora Superman copia Supreme y me encantó porque son puros Supermanes de redes alternas, de historias imaginarias. Que dicen Superman, alguien se está metiendo con tu cerebro, pero no te preocupes. Tú eres Superman, creemos en ti y creo que puedes regresar a hacer lo que eras antes. Puede ser lindo, pero no tiene sentido. El caso es, después de la miniserie que se llama Man of Steel, salió una serie de TPs que se llama Man of Steel, Superman Man of Steel, sí, sí. Que tiene todo el run de John Byrne. Buenísimo. Todos los TPs. Llegale, también ya salió en TP Superman World of Krypton. John Byrne, buenísimo. Ilustrado por Mike Mignola. Divino. Compañero, no lo pienses, sí. No lo pienses. World of Smallville, World of Metropolis. Metropolis buenos. Puede, buenos. Pero no le mal, llega. Pero no es World of no le llega. Para nada. Y además el arte baja muchísimo. Sí, porque no es John Byrne. Y también hay una. Y no es Mignola. Hay una historia ahí que merece ser leída nomás porque. La dibuja un hombre llamado Kurt Swan. Sí. Se llama Superman The Earth Stealers. Y son lo describe John Byrne, lo dibuja Kurt Swan. Y solo por el hecho de que Kurt Swan lo hace, es algo que debería estar en la colección de todos. Y hay un número suelto que es parte de Superman. Sí. Despuésito de que sale World of Krypton, Superman descubre que su planeta sigue estando donde estaba, nada más que es una gran bola de kriptonita. Cuando hace un team-up con Hawkman y Hawkgirl. Le pide a Hawkman y Hawkgirl que lo lleven, porque en ese momento John Byrne decidió que Superman no podía volar solo por las galaxias. ¿No? Que así como hay cosas muy buenas, hay cosas no, eso está chévere, a mí me gusta. Tiene sentido dentro de su Superman. No me gusta que utilice porque una... Porque la idea de... No me, lo único que no me gusta es que utilice un traje espacial. Es que, ¿sabes qué pasa? Tenían que bajar a Superman. Claro. Tenían que bajar a Superman. Sí, sí. Del dios que era, lo tenían que bajar. ¿No? Sí, una vez más, le pide a Hawkman que lo lleve. Sí. Su mundo es una gran bola de polvo de kriptonita. Exacto. ¿No? En el cual él se interna y la kriptonita le da una alucinación programada por Jor-El. Un sueño de fiebre, como un sueño. Ajá. Que está programado por Jor-El, en el que Jor-El le explica a Superman por qué él no salva a Krypton. O sea, básicamente le está diciendo, sí pude haber salvado a Krypton, decidí no hacerlo. Por el tipo de gente. Sí. Increíble historia, es un número, un maldito número, 22 páginas, glorioso. Brian Michael Bendis aprende, y además obviamente lo dibuja Mike Mignola. Mignola. Increíble. Bonito. Para mi gusto el mejor Mignola. Nuestro buen amigo Carmix, que va a ser una de las personas que me va a acompañar, al igual que nuestro buen amigo Spike Valentine y Juan, van a estar acompañando este sábado, o sea, en dos días, en la tienda de Fantasma. ¿Tres días? ¿Estás contando el día de hoy también? No, porque jueves, viernes y... Sábado. Exacto. En tres días, en Fantástico, Félix Jueves 835 para hablar de Walking Dead. Y Carmen nos dice, hola Joey y Paco, vengo llegando de la chamba. Qué padre que alcancé el cachito del programa. Cachito, por favor, nos falta un buen compañero. Hasta que el hermano nos corra. Saludos, y no sé qué hayan hablado, pero aprovecho para recomendar un tremendo cómic titulado Elephant Man. Un título... Elephant Man. Sí, Elephant Man. Un título futurista muy interesante, ojalá lo hayan leído, y si no, háganse un favor y léanlo. ¿Qué opinas de Elephant Man? Yo leí Elephant varios Man. Al principio, porque lo empezó dibujando Omar Ladrón, me parece. Qué bonito. Increíble. A mí me divierte mucho, yo no se lo recomendaría a todo el mundo, es algo complicado, y últimamente empezó a dibujar ahí el buen Axel Medellín de Guadalajara, ajá. Que un gran dibujante, gran dibujante. Y bueno, yo lo recomendaría como que le den un vistazo, pero sí, yo en lo particular no puedo recomendárselo a todo el mundo. A ver, nuestro buen amigo Tobías Rodrigo, o Rodrigo Tobías. ¡Tobías! Un abrazo, caballero. Pero no, no. El nombre fue mi compañero de mil batallas durante la odisea, claro. Que fue Ángel Caído Crónicas. Sí, sí, y afortunadamente tenía 6 o 7 copias de Ultimates 3 número 1 para mantenerlo sano. Sano, sí. Exactamente, porque todos sabemos, Tobías. Y qué valor. Ultimates 1, 3 siendo su cómic favorito o uno de sus cómics favoritos. Rodrigo, un abrazo. Nomás nos pone esto, simple, sencillo y al grano. Nick Fury de Steranko. Sí. Un aplauso. Eso sí es cómic y no tonterías. Sí. ¿Sabes qué? Creo que lo pone para decir cómic que son no difícil de leer, pero te da una idea de cómo organizar. Estética, sí. Increíble. Desde la portada. Sí, no, desde la portada. Y de esa generación hay varios, ¿eh? Búscate obras de Esteban Maroto en La Creepy, uh-huh. Que son maravillosas. Había otro español, ¿cómo se llama? Hace no mucho tiempo. Es el que le da la imagen clásica a Vampirella. Esas cómics de terror tenían una narrativa muy particular, deliciosa, deliciosa. Pero regresando a Nick Fury de Steranko, Steranko fue una de las primeras personas que vio lo que estaba pasando en el mundo de arte, sí, fuera de los cómics, buscó la particular, el arte pop. Y fue buscó la manera de meterlo sin bajar el cómic o hacerlo más complicado. Al contrario, es decir, este cómic puede crecer a más que solo dibujitos en una página, puede ser arte vivo, constante. Exacto. Es algo que pasa con Steranko, muy curioso, porque el arte pop, ¿no? Lichtenstein, me parece que se llama, ahorita no recuerdo bien el nombre, creo que es Lichtenstein, y Warhol, toman mucho de la estética de cómic de esa época para sus obras, y Steranko dice, oye, si estos cuates están agarrando lo que nosotros estamos haciendo para convertirlo en arte, ¿no creen que sería justo que nosotros demos el impulso a lo que sabemos hacer? Y lo hace. Y señores, Nick Fury de Steranko es divino. Glorioso, glorioso. Por ahí hay una página de un tipo que agarra portadas clásicas y las anima. Sí. Y una de las cosas que hizo, te acordarás, este brillante y magnífico número de Amazing Spider-Man, el número 28, yo creo, uno de los al inicio casi cuando todavía estaba trabajando ahí Steve Ditko con Stan Lee, donde el Hombre Araña tiene que salvar a la tía May, pero ¿cómo se llama este individuo? El Doctor Pulpo le tira todo su cuartel encima de su espalda. Y está apretado. Y sí. Está apretado y está cayendo agua y está a punto de ahogarse y no va a poder salvar a la tía May. Y utiliza toda su fuerza para poder salvar el día. ¡Buenísimo! La portada es divina y es el Hombre Araña tirado con un buen de maquinaria encima y agua cayendo. Y funciona como primer panel glorioso, ¿eh? Este individuo agarró y animó ese panel. Digo, animó esa portada. Entonces el agua está fluyendo, la maquinaria se está moviendo y el Hombre Araña está como que tratando de levantar. Entonces son pequeñas cositas de animación, pero se ven divinas. No me pasa. Y otra de las cosas que animó fue esta divina y magnífica portada de Steranko, donde está Nick Fury en el centro del panel y detrás de él hay arte pop loquísimo detrás. Sí. Y animó el arte pop detrás, wow, detrás de Jimmy Crow. Se ve increíble. Hay una cosa, a mí me llama la atención de pronto, Rodrigo, porque compra 9 números, 1 de Ultimates 3 de John Madureira, ¿no? Y se recomienda el Nick Fury de Steranko. Exacto. ¿No? Y cuando John Madureira básicamente hace todo lo opuesto en ese número que hace Jim Steranko. Hace tiempo llegaron a México, ya son imposibles de conseguir, lamentablemente. ¿Cuáles? Unos libros naranjas, uh-huh, argentinos. Entre ellos llegó la segunda versión del Eternauta, escrito por Héctor Hermann Oesterheld y ilustrada por Alberto Brescia, incluyendo varias tiras de ambos autores, además del Eternauta. Alberto Brescia es un maestro. Alberto Brescia como esteta, como experimentador del pincel y de la tinta, es glorioso. Y el caso es que, bueno, por mi recomendación, Rodrigo Tobías compra esta antología, esta recopilación de Brescia. Y 2 días después, 2 semanas después, no recuerdo, lo veo y le digo, ¿qué te pareció? Y compadre, cuando ves el trabajo de tinta de este cuate, ves de dónde salió Frank Miller. Al que muchos consideran el maestro del alto contraste, que es Frank Miller, le debe todo a Alberto Brescia. Y tiene razón. Ok. Tiene razón. Gran Gus nos dice lo siguiente. Un fuerte saludo a nuestro buen amigo Gustavo Martínez. Gustavo Martínez. De acuerdo con Paco. Como siempre, gracias. Joey no tiene progenitora. pero tengo un padre y obviamente es él. Es Gustavo Martínez. Se están mandando con las preguntas, sigo diciéndolo, ni yo las contesto. Gus, por favor, las mías son sencillitas. Ya tenemos 2 respuestas. Vamos a esperar un ratito más a ver si entran algunas más. Uh-huh. Y si no, ya las contestamos. Ya damos la respuesta. Apúrense, por favor, manden su respuesta a comic-conexion@hotmail.com. De verdad, el número 3 de Brad Pack. ¿No te... Jóvenes, son... para tener solo dos respuestas, en serio, malos fanboys, muy malos fanboys. Yo pensé que tus preguntas eran tan abiertas que mucha gente más la iba a responder, pero sí, ¿por qué no las mencionas para que ahorita las...? Primera pregunta, lo mencionamos la semana pasada, había una meta, un concepto en los autores de finales de los 80, de lo que llamamos ahora Grim and Gritty. Un solo concepto, eso lo mencionamos la semana pasada. Esa es la primera pregunta, ¿cuál es? Exacto. La segunda pregunta es, mencióname tres autores de esa época. Exacto. ¿No? Que se metían con ese tipo de... Exactamente, de Grim and... Porque Jerry Conway no lo hacía. El estilo Brad Pack. No mencionen a Rick Bates porque estábamos regalando Brad Pack. Exacto. Y tres obras. Sí. No mencionen Brad Pack porque estamos regalando Brad Pack. Y obviamente las otras dos preguntas muy simples que yo hice. Son extritas, no valen para nada. Pero los hermanos de John Gaunt, alias Green Jack, están basados en otros héroes de cómics. Los nombres de los personajes son Nick, Joe y Jake. Y ya con eso les dije todo. Y obviamente, ya para cerrar, hay un héroe que se peleaba contra la iglesia de la instrumentalidad, The Church of Instrumentality, y obviamente el líder de la iglesia, que es el Lord High Papal. ¿Cómo se llamaba este héroe? Y ahí está en secreto la respuesta, dentro de esta respuesta, que se va a regalar la próxima semana. Y nuestro gran gusto también dice... con las preguntas son un par de presumidos, pero cuando recomiendan cosas, rulean, sigan así, muchas gracias. Dice, el pintor Roy Lichtenstein se basa en viñetas de John Romita Padre de Young Romance. Y déjame decirte, John Romita Padre, enorme. Dios mío. Exactamente, tiene razón, es Lichtenstein, es que el nombre es un poquito complicado. A ver, Draco, Knowledge is Power, ok, totalmente de acuerdo. Dice, hola chicos. Aquí dándole una revisada a los cómics que subió Beto. Si sigue así, no voy a salir de mi casa de nuevo jamás. ¿Quién? Draco nos dice eso. Okay. Dice, Prometea, ¿les molestaría repetir quién lo escribió y en qué contexto? Se oye divertidamente complicado. Es Alan Moore, J.G. Jones, parte de ABC Comics, que es una... ¿J.G. Jones? ¿J.G. Jones? ¿J.G. Williams III? J.H. Williams III. Sí, J.G. Jones es otra cosa. Tienes todas las razones. J.H. Williams, el tercero. Sí. Totalmente de acuerdo. La J, la H, la G, ya como que nos confundimos. Pero no importa. Alan Moore es el escritor. ABC es la imprenta, que es una subimprenta de Wildstorm, que en ese momento era una subimprenta. De Image. Y después, justo. De hecho, fue muy divertido. Rápidamente, anécdota rapidísima. Es imposible que tú le digas. Wildstorm saca ABC Comics de Alan Moore. Y tres meses después, Wildstorm llega a un trato con DC Comics y DC compra todo Wildstorm. Ajá. Y Alan Moore arma el berrinche de su vida porque había prometido en su vida... Nunca volver a trabajar con DC Comics. Exacto. Y al todo... grado de que mandan a Scott Dombier, el que entonces era el editor de Wildstorm, a Northampton, a hablar con el ermitaño aquel que lo recibió a pedradas y bastonazos, asegurándole que él no tenía que ver nada con DC, iba a seguir trabajando con Wester como estaba todo. A ver, te va. Dice acá, Navarra, buen análisis de Bendis, ya me tiene harto. Pues a todos, creo yo. Pero la gente lo sigue comprando. No puedo entender. Dice acá, Jung parece que me sigue últimamente. Oh, Jung, sí. Sí. No, si tú lo dices, adelante. Vamos a ver, acá tenemos a Mr. X que nos dice, ¿o algún cómic conseguible en físico? ¿De qué? No tengo ni la menor idea. ¿Quién? Pero Mr. X dice, ¿algún cómic conseguible por en allá físico? Atrás hay otras ventanas abiertas de los mismos autores, entonces hay que ver. Pero si es que no encuentro nada de nuestro buen amigo Mr. X. A ver si nos puedes repetir tu pregunta, Mr. X. A ver, acá un chavo que además dice E. Saludos. La letra E. Dice, muy divertido programa. ¿Podrían hablar un poquito de la carrera de José Omar Ladrón? Me encanta su trabajo. Mil gracias. ¿Cuándo fue la primera vez que yo vi a Omar Ladrón? ¿Fue en Inhumanos? Cable. En Cable, no, en Inhumanos lo vi antes, ¿no? No, antes lo vi. No. ¿Fue Cable? Pues fue Cable. Es lo único bueno de Cable entonces. Sí. Porque la historia es esta basura, pero el arte está... Era Joe Casey escribiendo. Bastante desigual, pero el arte de Ladrón, enorme. Era como que, no tal cual un rip-off o tal cual inspirado en Kirby, pero como que le daba un tonito. No es cierto, ¿sabes qué? Antes de Cable... Había hecho algo, ¿no? Hizo Superboy and the Legion of Superheroes. Ese, ahí fue donde lo conocí. Spider-Boy and the Legion of Superheroes, una de las pocas cosas rescatables de Amalgam, sí. Que fueron los dos títulos de Spider-Boy, que son divinos, escritos por Carl Kessel y su esposa, Barbara Kessel. El segundo es el que dibujó Marlon. El primero, se me olvida quién lo dibuja, pero también me recuerdo que es divino, porque por la historia. Lindo, sí. Es muy, muy, muy lindo. Tom Grummet. El primero está muy lindito. Está lindo por la historia, pero no levanta. El segundo. Pero el de ladrón, señor mío. El arte está divino. Yo cuando vi eso, que haga más, y hace cable. Y después hace Inhumanos. Hace una serie de Inhumanos escrita por Carlos Pacheco. Cuatro números. Exacto. Lamento decirlo, muy de flojerita, sobre todo porque el arte un año antes, se había salido la maxiserie de 12 números de Jenkins y Jay Lee. Y como que siguió por el mismo, por el mismo tono, pero no sabía por dónde ir. Después Ladrón hace Elephant Man con la gente de Comicraft, me parece. Y ya después... Espérate. Antes de Elephant Man, ¿no era solo el hipopótamo? Sí, Hip Flask. Exacto, y después ya hacen y después se va a trabajar a Europa con Alejandro Jodorowsky en algo de los Metabarones, y creo que por ahí anda todavía en Europa el hombre. A ver, Capitán Pamplinas nos dice, a ver, un gran saludo a Joey y Lorna, ama y señora de tu radio online. .com.mx y no pone nada de Paco. Y comenzando con las preguntas... Cámara, ¿Quién? Capitán Pamplinas. Cámara, Capitán Pamplinas. Esperen. No, no es cierto. Déjenme decirles que Capitán Pamplinas escucha toda la semana la estación y es mi consentido. ¡Mua! Qué bueno, pero... Ese beso lo va a matar Chicken Master. Sí, cuando Chicken Master se encuentra... Le acabas de poner un blanco en la frente al Capitán Pamplinas. Pero sabes que se lo merece por no haberme mencionado a mí. No, te mencionas más abajo. En mi show, Yo sé que es mi show y estás siempre bienvenido a ser parte de mi show, pero no importa. O sea, que comenzando con las preguntas, quiero leer New X-Men, hazlo, pero ¿desde qué número empiezan o se reinicia la numeración? Por cierto, qué bueno está Avengers Academy. A New X-Men lo puedes detectar no con nueva numeración, pero lo dice en el título. New X-Men. Un número anterior dice X-Men, un número siguiente dice New X-Men. Y de hecho es que te es muchísimo más fácil, más que buscar números sueltos, búscate los TPs. Ya están separados y ya están como New X-Men. Sí, sí. ¿No? Y de hecho, afortunadamente, por la política de TPs de Marvel, ya vienen numerados. Está New X-Men 1, New X-Men 2, New X-Men 3. Divino. Búscalos, es Grant Morrison, empieza Morrison y Quietly, y después ponen una serie de dibujantes, sube y baja. Pero los primeros son Morrison y Quietly, no hay pierde. Divino. Y bueno, tienes ¿cómo se llama este tipo que dibuja divino? Phil Jiménez. Esos números de Phil Jiménez son encantadores. Y dice que Avengers Academy es brillante, y sí, lo es. Paco, hazme un favor. Ya los tengo todos en mi poder, los voy a leer. Y dile a tu mujer que los lea, creo que le va a gustar muchísimo. Es un cómic que... Porque equilibra muy bien a los superhéroes y las superheroínas. Sí. Y divino. Y de hecho ahorita dos personajes acaban de salir del closet, ¿no? Uno de ellos resulta que es bisexual y el otro es gay. Y lo que me encanta es, cuando lo empezaron a hacer en Ecstatics, lo sentí forzado. El primero estuvo bien y ya después todos eran gays, ¿no? Aquí... Es como que muy lindo, y el momento donde ya se revelan, el hombre está hablando con la niña, y lo padre fue que es un cómic donde platican, pero todo eso tiene sentido. Te lleva a un final de que entiendas a esos personajes mejor, y obviamente hay varias acciones y que te dan pie a mil y un cosas más. Qué bonito está bien. El bostezo delicioso que se acaba de aventar la señorita Lorna estuvo épico, tenía que mencionarlo. Claro, no te preocupes. De hecho, sí sabes también por qué buena parte de la gente de Statics terminó siendo gay, ¿no? Peter Milligan, no sé si sea gay, pero tiene como ciertas explicaciones. Okay. Su primera serie, Creature Owned, en Vértigo, sí. Muy recomendable, muy, muy recomendable, se llama Enigma. Okay. Está acerca de un superhéroe que tiene problemas de identidad sexual. Okay. La ilustra Duncan Figueredo. Si pueden encontrarla, léanla, muy, muy buena. Okay. Que dice, estoy de acuerdo con ustedes acerca de que los cómics actuales, tanto DC como sus nuevos 52, creo que te pusiste uno más, es 51. Lo único que me sigue siendo bueno es Green Lantern, claro, con, obviamente, el verdadero Linterna Verde, su nombre es Hal Jordan, y con Marvel, que cada fin de semana mata a un héroe para vender más, con sus miles portadas variantes, Dios mío. Sí, sí. Prefiero leer historias anteriores como Judas Contract, Marvels, Fantastic Four de John Byrne, Kraven's Last Hunt y Cosmic Odyssey, las cuales son joyas de cómics. Me pararía a aplaudirte, pero ¿sabes qué? No, ¿qué? No puedo evitarlo, lo siento. Hazlo, señor. Hazlo. Bravo, bravo, qué buen gusto, muchacho. A ver, aunque no me hayas mencionado. Inglés. No, te mencionó después. Ya cuando no importa, entonces. Llegaste tarde. Dice acá. Hidalgo dice, hola, ¿sí habrá con mi conexión hoy? Obviamente que sí. Saludos, Lorna. Dice, yo dije sin duda, pero obviamente. Y me dice, hola, Joey, hola, Paco. De los nuevos 51, me han gustado los cuatro cómics de Green Lantern. Solo hay tres. Está Green Lantern, Green Lantern Core y Red Lantern, si hasta allí, ¿no? Y Iron and the Guardians of the Galaxy. La Legión de Superhéroes en bueno, que si a ti te gusta, adelante. Aquaman, Batman, Batman y Robin. Batman y Robin es muy buena. Muy sobrevalorada. A mí no me gustó. Muy sobrevalorada. Leí el primero de Batman y Robin y no me gustó para nada. Del sencillo. Lo que pasa es que estás teniendo una reacción con Damian Wayne que es odiosito. No. ¿No te gustó para nada? No, o sea, sí me pareció muy tantamente ejecutado. Muy turbulento. Sobre todo porque yo vengo de los números de Morrison, donde Damian era odiosito, pero tenía sentido, estaba magistralmente ejecutado. Dale chance. Los primeros números de esto me pareció forzado, todos los personajes mal. Me está gustando más. Okay. Y dice acá a Batman y Robin y Animal Man. Pero Animal Man, sí. Rules, big time. Pero estoy de acuerdo, no fue un reboot total. Y se pierde la idea. Al final no jugaron bien con las propias reglas de DC. Exacto. Porque tienes a Dan Didio, que Dios mío, o sea, no tiene ni la menor idea. No. Se nota, ¿eh? Dice, Plática Radio, Mivo, Mi, etcétera, etcétera. Dice, ¿qué cómics recomiendan que no sean DC o Marvel? Pues Beto acaba de poner ahorita un link gigantesco de los cómics que podrían ser considerados Grim and Gritty de los años 80. Viejitos. Cualquiera de esos te los recomiendo muchísimo. Obviamente Irredeemable, Invincible, Incorruptible, recomendadísimos. Irredeemable no puede ser. No sabe bajar. El nivel de Wade... Hay una cosa deliciosa. Dilo. En el primer número de Irredeemable, sí. Hay un como prólogo de Grant Morrison, donde abre diciéndote que estaba platicando por internet con Mark Waid, y donde Waid se quejaba de que ahora es el autor de nostalgia, ¿no? De los cómics, lo encasillaron los fans en como el autor de la nostalgia, claro. O el autor buena ondita. Mark Waid, no, ese es John. No, Mark Waid. el autor de la nostalgia buena ondita, ¿no? Por su trabajo Flash, en Flash, claro. Etcétera, ¿no? Y en la JLA misma. Ah, claro. No, su JLA es en Tower of... Estaba pensando en Tower of Battle. Sí. Qué gloriosa. Que próximamente será una animación de DC llamada Justice League Doom. Doom. Se basan en parte en esa y en otras cosas, ¿no? Pero sí, Tower of Battle. Gloriosa. Y bueno, el caso es que dice que lo difícil que era quitarse el paquete, uh-huh, de este tipo de autor, la etiqueta, ¿no? Y después le manda el guión del número uno de Irredeemable, y Grant Morrison pensó, señor, te acabas de reinventar, ya es imposible. Totalmente. Y lo que está haciendo con Irredeemable, el nivel que tiene Irredeemable, lo que tiene que decir con Irredeemable, porque eso es importante. Pero no te olvides del paso anterior a Irredeemable, fue Empire. Empire, sí. Y Empire es... Sí, pero pasó de noche. Y de hecho es que los títulos de Gorila, los cuatro títulos de Gorila, uh-huh, muy recomendables, ¿eh? Muy recomendables. Chuck Rockets es impresionante. Glorioso. Chuck Rockets y Superstar, me parece que se llama. Ajá, de Kurt Busiek, los dos, y Stuart Timonen. Buenísimos los dos. Empire de Mark Waid. El Crimson Plague de Pérez, que creo que nada más son uno o dos números. Son dos números. Pero ya por la pura estética es para ponerle un monumento. Increíble. Y el Telos de Todd DeSago y Mike Lingo en paz descanse. Bastante lindo, ¿eh? Nunca lo leí, pero lo que también tenemos que recomendar, y qué raro que no lo he recomendado últimamente, ni tú desde que llegaste, Astro City, sí. Sé que mucha gente dice, sigue siendo Marvel. No es ni Marvel ni DC, es Astro City. Y aunque se basa en los íconos creados Tampoco saca serie tras serie tras serie y no ha bajado. No. Y tiene ya 15 años Astro City. Aunque sí les recomiendo, si van a leer Astro City o van a empezar con Astro City, empiezan desde el inicio, se los recomiendo muchísimo. Si agarran... El primero se llama Life in the Big City. Si ahorita agarran Dark Age, se van a confundir un poquito. Porque además... Pero eso es buenísimo. Quizá la desventaja en el sentido que tiene Astro City es que es un cómic para hablar de todo un universo de superhéroes. Entonces entrar ahorita puede ser confuso. Pero la ventaja de sus primeros dos o tres años es que se tomó su tiempo para establecerse a cada personaje, y ahorita ya está explotando el universo y está explotando lo que él tiene que decir acerca de los superhéroes, lo que él tiene que decir acerca de las grandes sagas de superhéroes. Oh, muy bueno. Tan buena como es el arco del Confesor, el arco de Ironclad, que es este villano que quiere mejorar. ¿No te acuerdas? Eso no lo ubico. No. No lo vi. Perdón, no. Se me han ido varios nombres. No es Ironclad, es The Iron, no sé qué. Es un hombre hecho todo de metal. Y acaba de salir de la prisión y quiere redimirse. No es Ironclad, es Iron no sé qué. Sí, es el cuarto TP. Qué bonito. Buenísimo. Increíble. Porque es hasta ese cuando ya no son. Cuando ya es la introducción de personajes. Y empieza Local Heroes, Dark. Dark Ages. Dark Ages, lo más reciente es Dark Ages. Pero Iron no sé qué, man. Qué bonito. Qué bonito es ese cómic. ¿Qué más? Chuli Bull. Ahorita ya no salió, pero si puedes buscarlo, búscate las dos miniseries de Umbrella Academy de Dark Horse. La primera. Gerard Downs y Gay. No, a mí las dos me gusta más la primera. La primera es más sólida. Hellboy. Pero la segunda es increíble. Hellboy. Cualquier día de la semana. What the hell, Y Hellboy sigue creciendo, ¿eh? Sí, obviamente. Muy bien. Hellboy, BPRD, todo. Hay una miniserie que sacó Mike Mignola que se llama BPRD 1946 o algo así. Ilustrada por el equipo de Umbrella Academy, Gabriel Bá y Fabio Moon. Uy, qué bonita. No tiene nada que... Sigue siendo parte de Marvel, pero de la manera que cuenta la historia es muy diferente. Incognito. No, Agents of Atlas. Es dentro del universo Marvel, pero se agarra un héroes que no encajan en el universo Marvel, que son muy raros hasta para el universo Marvel, y sin embargo cuenta una historia... Como que noir, sí. Thriller, How do you do? Aventura, es una historia muy buena. Yo creo que para mí es lo Jeff que... Jeff Parker. Firmo que es Jeff Parker. Cierto, yo no fui de Secret Warriors. Secret Warriors es... También pero es más Marvel, no puede ser. Agents of Atlas tiene un tonito dentro del sello de Marvel hay un subsello ahorita ya de Creator que se llama Icon. Ah, sí, Incognito, lo quiero leer. Uy. Ed Brubaker, ¿no? Ed Brubaker y Sean Phillips, precioso. Bueno, Chuli. Hay también Casanova, también de Gabriel Bá y Fabio. Eviten Nemesis de Mark Millar y Kikas también. Chuli Bull Joey alias Taboman dice: saludos, chao. Vamos a ver qué más. Amra Al-Zahret nos dice lo siguiente: hola, Joey. Saludos y nada más tengo una pregunta. Si me puedes explicar el desarrollo de la historia del origen de Superboy. No sé si las historias antiguas sean de otro personaje de Krypton o de Clark cuando era joven. Esta sí es una pregunta que me rompe el corazón porque no te la debería contestar yo. DC te la debería contestar todos los días en un cómic de Superboy y no lo hacen y causan ese tipo de confusión tremenda. Es horrible. Ahorita te contestaremos. Dice, y si... ¿De verdad creen que el evento Marvel X-Men, el evento de Marvel X-Men versus Avengers sea un gran fracaso? Fracaso económico no. De historia ya veremos, porque si tienes a Brian Michael Bendis ahí involucrado, pero tienes a otros tres muy buenos escritores, entonces que puede. Sabemos que es un evento que se está haciendo para jalar lectores a los hombres X. Porque ahorita, curiosamente, porque ahorita ya no se está vendiendo tanto como Avengers. Como en algún momento se llegó a vender. No, es el gran pretexto para regresar a Jean Grey a la continuidad. Y bueno, ahorita no podemos juzgarlo en calidad. No. Sabemos que va a ser un éxito monetario. Totalmente. A Marvel ahorita no le ha fallado uno. No, todos. Hasta Fear Itself, que tal vez mucha gente no le gustó. Ajá, funcionó muy bien. Tazo. A mí me gustó bastante. Y en ese sentido, sí planean mejor las sagas que DC. No, pues sí. En punto Flashpoint. Qué mala es Flashpoint. No, le fue bien, ¿eh? No le fue nada bien. Hasta los nuevos 52 no le fue bien. Y la cosa es que la introducción de los nuevos 52 lo hacen con las patas en las páginas de Flashpoint. Que aparece la mujer misteriosa diciendo: antes eran tres. Tendrán. Y ahora. No, ¿qué es? Antes eran uno. Se convirtieron en tres. Hay que reunirlos de nuevo. Y dices tú, maldita. Bueno, el caso es que, en el caso de Superboy, ¿quieres contestar? No, es que te explico unas cosas. No, de Superboy te lo pregunto a ti, compañero. Conteste usted. X-Men es un gran fan. Ya que aunque hay mucha publicidad, como que no veo que hay mucha emoción por ello. Bueno, es que la gente ya está cansada de gastar dinero. Y además también no hemos llegado al momento. Espérate a que salga y vas a ver cómo explota aquello en la cara. Y obviamente, Carlos Joey Moisés y sus compañeros darán una plática acerca de Avengers versus X-Men en Fantástico, en Félix Cuevas 835, el próximo mes o el mes que está a punto de salir. Vaya a salir. Es nuestro buen amigo Juan Bautista, que es el gerente de Fantástico, me hablará. Y también un fuerte saludo a este buen amigo David Noriega, que es el que constantemente dice: si esto va a funcionar, necesito a Carlos Joey Moisés. Y por eso estoy ahí, David, por eso estoy ahí. Te agradezco que me invites. Y dice: y aunque hay mucha publicidad, como que no veo que haya mucha emoción por ello, se ve como gris ese evento, ¿no? ¿Cuál sería el evento de DC este 2012? ¿Va a ser algo... algún tipo de crisis iniciado por la mujer de rojo? Esta mujer. Que esta mujer de rojo servirá como el monitor, se podría decir, para crear una nueva crisis, porque la Final Crisis fue del universo anterior, de los nuevos 51, pues va a haber una nueva Final Crisis, me imagino. Y en el caso de Superboy, pues sí, originalmente eran las aventuras de Superboy cuando era niño. Clark Kent dentro de sus aventuras en Smallville. Es como la serie de Smallville, pero bien hecha, porque sí utilizaba su traje, sí podía volar, y lo más bueno de todo esto fue que al tener un superhéroe niño, un superhéroe adolescente que vendía muy bien, es cuando deciden crear el mejor equipo de todos, el equipo que más adoro en toda mi vida, y obviamente tengo un 12-pack, o mejor dicho, un 13-pack de estos héroes en mi casa, te divino, odio. Que te es obviamente odio. La Legión de Superhéroes. Morirás pronto y me lo vas a heredar. Y resulta que en el caso, ya después de la reconstrucción del universo DC, después de la crisis en Tierras Infinitas, nuestro buen amigo, no me distraigas, Lorna. Nuestro buen amigo John Byrne dijo, ¿sabes qué? Ya estoy harto de tanta continuidad, porque no solo me tengo que cuidar de lo que pasó con Superman, de lo que pasó con Superboy, me tengo que también hasta cuidar de qué pasó con Superbaby, casi casi. Entonces decide aniquilar todo Superboy, así que nunca existió de manera retroactiva. El problema es que se pone en aprietos a la Legión Superhéroe. En bastantes aprietos, pero entonces lo que termina sucediendo es que necesitaban un Superboy más que nada para afianzar y amarrar los derechos. Y durante la muerte de Superman y el reino de los superhombres deciden crear el clon de Superman, que es Connor Kent, y el nuevo que es el nuevo Superboy, ya que no tiene nada que ver tal cual con Superman, excepto que es un clon de Superman, y más adelante descubrimos que la otra parte del clon es en genes de Lex Luthor. Eso nunca me llamó mucho la atención, pero lo hace Jeff Jones, entonces vamos a tenerle paciencia, aunque, ¿qué lo vamos a hacer? Yo digo, en los nuevos 51 básicamente es igual un clon, creo que hasta donde yo entiendo, con un traje cibernético o con partes cibernéticas, es básicamente Astro Boy casi casi. Por favor. Yo digo, caballero, que nos vayamos ahorita a un corte rapidísimo, ajá, una canción cortita, si Lorna tiene algo por ahí, para checar rápido los correos, dar el premio del día de hoy, porque ya tenemos poco tiempo en el programa de hoy, ya Lorna quiere ir a dormir. Lorna me dijo que la razón, porque le da miedo llegar tan tarde a su casa, es porque está muy sola. Entonces, Lorna, si te relajas y respiras un poquito, te acompaño a tu casa para que no estés sola, pero relájate porque hay muchas preguntas que resolver y nos tardamos tanto con nuestras anécdotas al inicio del programa que sí me sería horrendo dejar a estas personas esperando. Entonces vamos a una versión rapidísima. Rápido este corte. Checo los correos. Quédense con nosotros en turradioonline.com.mx. La señorita Lorna ahorita nos dirá a qué nos deja. Yo soy Francisco Espinosa, esto es Con Mi Conexión. Exacto, mi nombre es Carlos Moisés. No se vayan en una parte, regresamos pronto. I fall in love with you. There's nothing I can do. I fall in love with you. So I run to you. I'll find a way. It's never too late. I give you my word. I'll find the place, it's never too late for love. When you dance a little. mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Con Mi Conexión, estamos de regreso. Yo soy Francis Espinosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya tenemos un ganador de la trivia de hoy. Brad Pack de Red Page. Y yo lo que les tengo que decir, señores, es no puedo creerlo que solo dos personas hayan dicho yo pongo. Sobre todo cuando las madres son tan fáciles. Facilísima. Creo que la gente que participó, fíjate, y esto es curioso, Dilo. Estamos teniendo un ganador porque nos estamos viendo buena onda. Además. Porque la primera respuesta la dijimos claramente la semana pasada. Como seis veces. Y está mal. Pero aún así, se lo estamos dando por buena onda, fíjate. Hubo mención. De hecho, las dos personas que participaron son a Draco O, que obviamente contestó y se le olvidó poner su nombre real, uno. Y nuestro buen amigo Oscar Ortega Navoa, o sea, mejor conocido como Logan Navoa, que quiere participar esta segunda vez. Y él, desafortunadamente, contestó con menos tino que nuestro buen amigo Draco O. Y de hecho, vamos a contestar las preguntas, vamos a regalar ahorita el cómic de Brad Pack número 3, que fue un... ¿Qué te pasa? Que fue un obsequio de nuestro amigo Mr. Mitchell Spitlick y su tienda La Quinta Dimensión. Exacto. Entonces, a ver, de hecho esto pone Brad Pack número 1 y no, es Brad Pack número 3 para que no existan problemas. Draco nos dice, ¿cuál es el objetivo de las historias Grim and Gritty? La respuesta era, y lo dijimos la semana pasada, la deconstrucción del superhéroe o del género de superhéroes. Exacto. Y neto, se los juro, vuelvan a escuchar el programa de la semana pasada, lo dijimos como seis veces. Y resulta que el cómic la respuesta de Draco es cómics con un tono oscuro y cínico, aunque en trabajos que no deberían de serlo. No siempre una desconstrucción de los cómics Silver Age era una oposición deliberada. Por lo menos menciona la deconstrucción, aunque dice que no siempre. El tono cínico, ese se va volviendo un poco más el tono a mediados de los 90, ¿no? Pero va por ahí, entonces uh-huh. Se la damos. Tres autores, Kevin Eastman, Dave Sim, John Ostrander, Alan Moore y Grant Morrison. Por los últimos tres, porque Kevin Eastman, aunque se toma como parte de esta corriente, sus Teenage Mutant Ninja Turtles más bien eran parodias, y creo que además era más bien como el lugar, pero bueno, digamos lo que se cuenta. Y Dave Sim, él estaba más allá de la deconstrucción, más allá de Grim and Gritty. Estaba creando algo nunca antes visto, algo suyo. De esa manera. Exacto. Sí. Y tres títulos, Las Tortugas Ninjas, Cerebos, Doom Patrol y Watchmen. De nuevo, fuera de los primeros dos, estás muy bien. Entonces, por eso Draco es el ganador del día de hoy. Y en el caso tenemos que explicar por qué nuestro segundo participante es Oscar Novoa, o Logan Novoa, dice, respuesta 1, lo que buscaban los autores era crear historias más realistas dentro de los cómics. Y no necesariamente porque lo mismo estaba haciendo Walt Simonson con Thor. Con Thor, por ejemplo. No, o incluso para John Byrne con los Cuatro Fantásticos. O para ese punto, incluso podemos tomar hasta la era Marvel. ¿No? Stanley y Jack Kirby es lo que hicieron en realidad. Pero no necesariamente. No es el Grim and Gritty entero. Era buscar realismo en la deconstrucción del superhéroe. Sí. ¿No? Porque nunca habíamos visto un héroe como el Hombre Araña. Exacto. Jamás habíamos visto un héroe como Hulk o la Mole. Uh-huh. Era tratar de crear esto. Respuesta 2. Representantes del movimiento Grim and Gritty, Howard Chaykin, Bill Willingham, Mike Grell y Rick Beach. Los creadores están perfectamente on the spot. Uh-huh. O sea, muy bien. Respuesta 3. Grimjack, American Flag, Elementals y Brad Pack. Bien, nada más porque mencionaste Brad Pack, mano. Pero de ahí en fuera vas bien. Y mi problema fue esa primera respuesta. Entonces básicamente los dos estaban 2 y 2 en la pregunta 2 y 3. Así como que punto y punto. Pero en la pregunta 1 fue donde uno flaqueó más por lo que menos el otro. Draco se explayó un poquito más, dando más bien su opinión más que la nuestra. Ajá. ¿No? O lo que habíamos comentado la semana pasada. Pero uh-huh. Está bien, entonces Draco, mándanos otro correo a comic-conexion@hotmail.com con tu nombre. Exacto. ¿No? Y dinos cómo te gustaría recibir este cómic. Nos podemos buscar un punto medio donde nos podamos encontrar todos, o si te queda más por el área de la quinta dimensión donde está Mr. Mitch Spitlick, sería chidísimo. Vamos a buscar como la manera, pero tu cómic será tuyo porque ya te lo ganaste. Tuyo de tuyo. Y obviamente las otras dos preguntas, que son simples y fáciles, y me rompe el corazón que nadie las haya podido contestar. Los tres hermanos de John Gaunt, alias Grimjack, como les dije antes, son Nick, Jake y Joe. Nick estaba obviamente basado en Nick Fury. Jake está obviamente basado en Jake Fury, alias Scorpion, el hermano de Nick Fury. Y obviamente Joe está basado en... Paco, me estás rompiendo el corazón. Joe Dredd, alias Judge Dredd. ¿Ok? Y la segunda pregunta que nos da o nos revelará el origen del cómic que regalaremos la próxima semana es la siguiente. The Church of Instrumentality era una iglesia universal liderada por el Lord High Papal que trataba de controlar todo el universo, donde Dreadstar llega y se enfrenta a él porque está en contra de que la iglesia controle todo. Y efectivamente, la próxima semana estaremos regalando un cómic de Dreadstar. ¿Quieres decir qué cómic vamos a estar regalando? Un cómic que no es un cómic. Más allá. O sea, eso hay que... Más allá. Hay que dejarlo claro. O sea, hasta el día de hoy, el gran Mr. Mixteplix había visto buena gente. Había dicho, estos muchachos necesitan buenos cómics en su vida. Sí. Y había regalado como entraditas a buenos cómics. Sin duda. La próxima semana, y en serio, si recibo dos correos, anulamos la trivia. La trivia, sí, fácilmente. Señores, el primer volumen, la novela, la recopilación, el arte puro de Jim Starlin será otorgado la próxima semana. Marvel Graphic Novel número 3. Dreadstar, su origen, cuando llega a este nuevo universo, porque él vivía en el universo de la Milky Way, en el universo donde todos vivimos, él explota el universo, una larguísima historia que toma lugar en The Metamorphosis Odyssey, hablaremos de eso la próxima semana, logra escapar de este universo que está en explosión, llega a este nuevo universo, donde empieza una nueva historia, donde empieza una nueva saga, y todo eso toma lugar en Marvel Graphic Novel número 3, con Dreadstar. Está excelente. Y el arte... No es dibujado, es pintado. Por el gran Jim Starlin, en su mejor momento, en su álgido momento. No, de verdad, jóvenes, tienen suerte. Si no recibimos cualquier cantidad de correos la próxima semana, uh-huh. Están más allá del bien y del mal. Este programa no tiene sentido de ser. Nada. De verdad, o sea, no escuchan nuestras palabras, solo dejan el programa como ruido de fondo mientras están jugando videojuegos. Parecería que lo que escuchan es lo que sucede en la mente de Lorna. Como ejemplo sería bla bla bla bla bla bla bla bla. Si eso es lo que están escuchando en sus mentes, no. Esto es Comic Conexión. Este programa necesita, requiere, exige fanboys comprometidos. Exacto. Gente que sepa que los cómics se tienen que apreciar, se tienen que vivir, se tienen que leer. No solo se leen, no, se viven. Se disfrutan, se apasiona uno. Claro. Cada hoja es una experiencia, es arte puro. Mira, y nada, ajá. Pocas cosas en esta vida, ajá. Lo comprueban tanto como Dreadstar. Sin duda. Si a todas las personas que les gustó Star Wars, a todas las personas que no les gustó Star Wars, Dreadstar es Star Wars bien hecho. Pero impresionante, o sea, es alegórica, es metafórica, es inteligente, es brillantemente. Es el Magnus Opus, es la obra de maduración de Jim Starlin. Inicia con Captain Marvel, continúa con Warlock. Increíblemente, déjame te digo. Claro. Increíblemente. Va de Warlock con Warlock. Y cierra con Dreadstar. Después de lo cual se va a hacer Batman. Un muy buen run en Batman. Lindo el run en Batman. Fuera de Muerte de las Familias. Ah. Y de ahí ya se va como por otros lados, por otros recovecos extraños. Me acabas de acordar. Señores, se lo dejo para la próxima semana. Una persona, Abraham, se me olvida su apellido. Me encontró a través de Facebook, porque obviamente es increíblemente fácil encontrarme en Facebook, Carlos Joe Moisés, y me dijo, me gusta mucho el programa, gracias por hacerlo, y gracias a ti por escucharlo. Y me dice, estoy estudiando psicología, mi tesis va a ser sobre Batman, ¿podrían por favor hablar de la psicología de Batman y darme buenos cómics de los que yo pueda basar? Ya leyó varios. ¿Sabes qué podemos hacer? Y me encantaría que la próxima semana, además de regalar este cómic de Dreadstar, además de hablar de cómo me fue en la plática de Fantástico, que se encuentra en Felix Oas 835. También me encantaría hablar un poco de la psicología de Batman, porque creo que se lo merece, porque Batman es un personaje increíblemente complejo. Es uno de los pocos personajes, entre comillas, Marvel, dentro del universo DC, donde aunque sí funciona como algo... Sí, sí, pero pues, es un personaje que sí es icónico, es un personaje que sí es un dios, pero afortunadamente había mucho más apertura para llenarlo más. ¿Qué es lo que está haciendo Jeff Jones ahorita con Hal Jordan? Dios mío, finalmente. Salvador Queotlazolin, el locutor con el que Gustavo Martínez, Carlos Tron, Martín Arceo tuvieron un programa de cómics hace mucho tiempo, bastante tiempo. No, el hombre en la primera con que me parece hizo una presentación, una conferencia hablando precisamente de la escogida de Batman, y ha sido una de las conferencias más interesantes a las que he estado en mi vida. Entonces voy a ver si puedo conseguir datos de lo que él llegó a recopilar de esto. Sería muy interesante hablarlo. Y yo lo que voy a hacer, una de las cosas que yo siempre he propuesto cuando hablo de Batman es que nos duela que nos duela, Batman está loco. Desafortunadamente la muerte de sus padres causa un trauma tan grande que lo desequilibra. Obviamente utiliza esta locura para hacer el bien, pero no quita que está loco. Y a mí lo que me encantó es que Steve Englehart, una de las personas que escribió uno de los mejores arcos de Batman, que lo pueden encontrar ahorita en TP, llamada Strange Apparitions, que es divino, con el arte magnífico de Marshall Rogers. Él pone ahí un ensayo donde no estoy seguro que lo hayan reimpreso en ese TP, pero lo reimprimieron en la primera vez que unieron estas historias en Shadow of the Batman, donde dice: ¿por qué Batman no está loco? Estoy en desacuerdo con lo que propone Steve Englehart, pero sería algo muy interesante de qué hablar. Voy a ver si lo puedo escanear. Se lo mando a Beto para que puedan ustedes leerlo antes de que hagamos el programa de la próxima semana. Sería muy buena onda. Y bueno, ¿qué te parece si le damos rápida a un par de preguntas? Porque ya tenemos tiempo. Ahí te va. Lorna ya prendió su último cigarro. Hablando de vivir los cómics, el gran Gus dice: Long live the Legion. Long live the Legion. Te apoyo, Joey. Plática... Mivo Radio, que no sé qué, 7550, dice: ¿de qué hablan? Bueno, empezamos a hablar. Empezamos hablando un poco, ¿no? No, Lorna va a ver repetición, ¿verdad? Va a ver repetición. Ay, perdón. Va a haber repetición terminando con mi conexión de La Mitología al Alcance de Todos. Excelente. Con Tere. Y después del programa de Tere viene la repetición de Con Mi Conexión. Ok, entonces para las personas pueden ir a hacer sus palomitas. Claro. Y hacer su sandwichito, prepararse su cafecito o lo que sea. Quedarse a escuchar el programa de nuestra compañera en tu radio. Sí, pero eso sí puede ser. Mientras hacen los sandwichitos. Sí, pero eso sí puede ser como ruidito, no importa nada, lo pueden dejar ahí bonito. No, les va a gustar. Mira, solo porque hay una mujer no significa que sea más importante. Hay tres. Hablando de haber mujer. ¿Qué? Tres. Ya perdimos, Paco. Ya estuvo. Amigo, hablando de mujeres, es que esto sí hay que decirlo, mano, porque el día de hoy tú te estás haciendo cargo del Mivo. Por los dos programas pasados me hice yo cargo del Claro. Mivo. Claro. Neto, necesitamos a alguien, mano, porque... ¿Sí? Distrae, confunde, no estamos dando aire bien a las preguntas. Además, ¿pueden invitar a Gus la semana que viene? ¿Podemos invitar a Gus? No, pero, obviamente, no. Yo creo, lo siento, Una chica con mi conexión. Déjame explicarlo. Okay. Necesitamos una chica con mi conexión. Muy bien. Yo creo que necesitamos otra voz femenina. Sí. No porque la tuya... Ah, no, yo todo el día hablo. Alguien que no se le olvide el micro, ¿no? Uno. Así. Punto número uno. Punto número dos, que no fume. Que no fume. Okay. Sería buena onda. Punto número tres, que pueda leer, porque eso es como importante. Sí, si no... Y si lee cómics, qué chido. Exacto. No pasa nada. Alguien que quiere estar aquí con nosotros en cabina, aguantándonos 3 o 4 horas en la tarde de los miércoles. Exacto. Y que nos ayude a contestarle a la gente. ¿Sabes qué pasa también? El problema es que nosotros, como estamos ocupados con la radio, y ese es el gran problema, toda la gente nos pone un montón de comentarios, sí. Nos pone un montón de preguntas, y no tenemos la oportunidad de responderles en el Mivo. Claro. Que es como la forma de comunicación más directa, decirles: espéranos tantito, y ahorita va, no te desesperes, etcétera. Y siento que esa también es una falta de educación con nuestros escuchas. Exacto. Entonces, si tenemos alguien que nos pueda hacer ese paro y leernos las preguntas mientras que nosotros las contestamos, y además es femenina, y además está okay, guapetona, está coqueta. Y lo bonito es que, obviamente, Paco, como ya tiene pareja, ya estoy casado, no se va a andar metiendo con nadie. Y yo soy la persona más respetuosa, especialmente a las mujeres que vienen a con mi conexión. Jamás. Pero pueden preguntar a todas nuestras ex chicas con mi conexión. ¿Dónde están, por cierto? Todas tienen una orden de restricción en contra de Joy. contigo, Paco, porque yo siempre las respeté. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. She has my dick. Para que... tiempo de sujeto con el que Cacha, toma nota, por favor. Dice, mi Guess, no sé qué, no sé qué. Dice, ¿van a repetir el programa de las 4 p.m.? Sí, de hecho, sí. No fue de 4 p.m. Ah, el 4... El 4... de Tere Flores. Okay. Claro que sí, Albedo. A la ahorita terminando en este programa en, sí. En un ratito. Por favor, no ya. Se vayan, ahorita. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mivo Guest, no sé qué, no sé qué, dice, ¿ya vieron qué feo está el logo de DC? Sí, está horrendo, horrendo, horrendo. Pero horrendo. A los que están fuera del medio de cómics les encantaba. Okay. ¿El nuevo? Ah, sí. No es cierto. Quieren atraer a gente que no lee cómics. No te con, creo, con ese no. No te creo que a nadie que tenga un mínimo de gusto en visual, ajá, le pueda gustar ese logo, ¿eh? Está muy feo. Qué cosa está horrendo. Parece que se está como que despegando, ¿no? Sí, parece una calcomanía que está despegando. Se aventaron un choro hablando de que es la página. No, de que DC tiene dos personalidades porque todos sus personajes tienen identidad secreta. Ay, Dios, entonces la idea es que la D es como la máscara que se desprende. Ajá, como Jack Knight Star. Absurdo, absurdo. Sol Alchemist dice, saludos a los Brave and the Bold. Yo soy The Bold. Y yo soy The Brave, obviamente. Saludos a los Brave y a la Bella Lorna. Bellísima Lorna. Sí, sí. Fumadora, ¿no? Sí, háganle la barba porque si no nos corren en dos minutos. A ver, el arquitecto David nos dice lo siguiente. Dice, un gran saludo al dúo dinámico y a todos los del equipo de Comic Conexión. Al fin me desocupo, que me desocupé del trabajo y podré escucharlos en vivo, aunque sea un rato porque tengo tarea. Ah, bueno, no importa, un rato, un largo, eso no importa. Sí, mientras escuches Comic Conexión, más que suficiente. Si no, ¿sabes qué? Lo puedes escuchar dentro de pocos días en el blog que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola en medio con mi conexión.blogspot.com o probablemente hoy en la noche o mañana mismo en Comicorp con nuestros buenos amigos de Comicorp. De hecho, yo le escribí al staff de Comicorp, me dijeron, oye, ya tenemos aquí el link, nos tomamos el atrevimiento de meterlo a los comentarios para que la gente los pueda alcanzar. Dije, ¿cuál atrevimiento? No, es un gran servicio a la comunidad de Comiconexión, porque hay gente que lo quiere escuchar ya. Exacto. Y hay gente que prefiere esperar a que Beto ya haga como que toda la deconstrucción de lo que fue este programa y ponga los links, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que, como dije antes, primero, de un lado tienes rapidez y de otro lado tienes contenido. Y los dos van junto con pegado, exacto, y no pasa absolutamente nada. Vivo Guest, no sé qué, no sé qué, dice, por fin los escucho en vivo, por solo un momento, un abrazo a Paco. ¿Y yo gracias. Qué? No, no ¿y yo sé qué? Quién seas, mano, pero gracias. Un abrazo, tote. ¿Y yo qué? Pues, okay. Él sabe quién es el que trae el rating. Sí, Carlos. Moisés dice acá, Mivo Guest 25, no sé qué, no sé qué, dice Weringo. ¿Ok? Vamos a ver aquí, José Jesús. Vamos a ver qué nos dice. Ay, es una basura, odio el Mivo. Vamos a ver, dice José Jesús. Dice, ¿qué tal? Saludos al nuevo dúo dinámico. ¿Nuevo? Nuevo. Continuamos. Sí. Del programa radiofónico Comic Conexión. Claro, nos referíamos al jovencísimo Paco Espinosa y al gran Carlos Don Joey Moisés. Y al que les, ¿y qué les ha parecido la precampaña que han difundido sobre el próximo estreno de Avengers? A mí me encanta. Increíble. A mí me encanta. De hecho, Lorna y yo fuimos a ver una divina película, que si no la has visto te la recomiendo muchísimo. El domingo fuimos a La chica con el dragón tatuado. La película es fantástica. La chica del dragón tatuado, ¿no? La chica del dragón tatuado. ¿Sabes qué pasa con esa película? ¿Ya viste la original? No, yo cuando vi el título, sí, dije, esa película la tengo que ver. La tienes que la ver. La protagonista no solo tiene un dragón, sí, lo tatuó. Además, esos son pantalones. No, déjame decirte. Todo lo que dice el título aparece en pantalla. Oh, sin duda. Hay un dragón tatuado ahí. A mí me han dicho que no. Yo dije, entonces no la veo, man. Vela. Qué horrible. ¿A quién lo vas a creer? No, pues, ¿a quién lo vas a creer? Carlos, gracias. No es como el almuerzo desnudo que tiene dos grandes mentiras. No. Aquí es clarísimo. A Lorna salió impactada de la película. Es divina, pero mejor aún, ¿sabes qué es? ¿Qué? Mejor aún, ¿sabes qué es? Ves el tráiler en pantalla grande de los Avengers. Yo dije, Lorna, después de eso, todo es para arriba. Porque nada me puede poner de mal humor. Y sí, curiosamente pusieron el tráiler de la nueva película de Kuno Becker. Entonces sí, como que bajé un poquito. Ay. Pero retomaron. Y David Fincher, sin duda, va nominado al Oscar por esta película. No va a ser la mejor película ganadora, pero va a ser sin duda una nominación. Y la niña Rooney Mara, que hace de la chica del dragón tatuado, que es Lisbeth Salander. Qué bonita película. ¿Cómo tatuas un dragón? ¿Qué te puedo decir? Lo lograron. De seguro se metieron ahí a Hogwarts a buscar cómo lo hacían ahí por ahí. Dice, Aurora de los Avengers, otra pregunta: ¿qué fue de Cable, líder de Fuerza X? y le gustaba el programa serial de Flash de la década de los 80s. Gracias por las respuestas y besos con su permiso a su amiga Lorna. Bueno, ¿qué fue de cable? Supuestamente ya murió, pero va a regresar próximamente. Durante el Second Coming, mueren cuando un grupo de sentinelas del futuro tratan de matar a Hope, que es la única mutante, nueva esperanza de los mutantes después de One More Día, el día M. Día M, cuando dice la bellísima Scarlet Witch No More Mutants. Y bueno, muere ahí tratando de salvar a Hope. Ajá. Pero ahorita acaba de regresar en Avengers Extension. Exacto. Entonces, pues bueno, básicamente ahí está sano y salvo. Y se supone que es parte importante de lo que va a ser el Avengers vs. X-Men. Okay. Por el regreso de... y ahorita ya es como un asesino del futuro robótico. ¿Nos acordamos de Terminator? Poquito. Bueno, es que bella flow, bueno, y acá dice Rodrigo, nos dice un abrazo a Joey. ¿A ves? ¿Ves? Como ahí también me mandan abrazos, no solo a ti. Qué lindo. Te digo. El gran Gus nos dice un beso a Lorna. Los demás son pretextos. Joey se le llama vicio. Creo que se refiere a Batman Arkham Asylum. Sí. Me defiendo. El comentario que hice sobre los 52 fue sobre JLA y Superman. No más. Entonces, 50 más. A ver, en los demás ya lo platiqué con Joey y en el programa de la mitad de los títulos parecen una nueva época de lo mismo, tal y como pasó en el 86, pero como que mal hecho. Pero mal. Draco nos dice, a ver, el ganador. De Brad Pack número 3 dice, díganle al chavo que quiere leer New X-Men que el número donde empieza Morrison y adquiere el prefijo es el 114. Ya, no me lo puedo creer, pues créetelo. Eres el ganador de Brata. Entonces no me quedó claramente exacto en qué consiste Grim and Gritty, pero para eso está la repetición del programa pasado, y ahí lo puedes checar. Me confundieron los cómics de Beto. ¿En serio? Es que era demasiado, demasiada información. Es que cuando pones tantos, mano. Pero honestamente todos y cada uno vale la pena. Oh, sí. Pensé que parodias en forma de desconstrucción también entraban. Bueno, sí, no, te lo ganaste. Exacto, sí. No pasa nada. Y ya para cerrar este programa, Carmix nos dice lo siguiente. Carmix, que será uno de mis acompañantes, en 3 días, en Fantástico, de 4 a 6, Félix Cuevas, 835, The Walking Dead. Ese va a ser el tema. Dice Joey, Paco, aprovechando, me gustaría hacer un comentario que espero que se tome de la mejor manera de ti siempre, no solo por un servidor, pero habemos muchos que seguimos el programa más por podcast que en vivo por temas de trabajo. Si pudiera dedicar 30 minutos de cada programa y ni uno más a leer algunos comentarios del blog, sería excelente. Aunque de esos 30, al menos 20 se vayan leyendo comentarios del buen Antonio. Just kidding. Un saludo también, Antonio. ¿Sabes qué? No se me hace una idea descabellada. No. Lo que podemos hacer es... De hecho, parte de la idea que habíamos prometido la semana pasada era abrir el programa con los comentarios del blog. Pero se nos fue el tiempo, se nos fue la onda, porque los dos teníamos un pequeño problema para llegar temprano. Exacto. Llegamos tarde, se nos descuachaló todo. Y obviamente llegamos aquí con tanta ansia, con tanta pasión, que desafortunadamente nos hacen una pregunta y nos echamos 3 horas. Pero ahora sí ya es una promesa fija. El próximo programa, todo el primer bloque se van a responder preguntas del blog, y ya después iremos dándole a la gente que tenemos en vivo. Suena perfecto. Dice, claro, e imperdonable no mandar un saludo a lo que hace posible la transmisión. Saludos, Lorna. Damas y caballeros, se acaba el show. Se acabó la fiesta. Ha sido un verdadero placer. Se nos acabó el 20. Ha sido un verdadero placer estar de nuevo aquí contigo, mi querido Francisco Espinosa. Igualmente, caballeros, siempre es un placer ñoñar a gusto con gente que sabe de lo que está hablando. Y ya extrañar este maldito programa, mano. Estas pues 3 semanas. Estoy con una sonrisa en la cara todo el día, mano. Pues ya, este es el tercer programa, seguidito, ¿verdad? Seguidito. Esperemos que haya muchos más, que podamos conseguir un trabajo que me permita seguir viniendo aquí todos los miércoles. Mientras tanto, ¿qué estás viendo, mano? Estoy cerrando todas las páginas. Alguien me mandó un link para YouTube que dice Star Wars Uncut, Director's Cut. Eso lo veremos después, pero lo que sí tenemos que decirles es, ha sido un placer estar en este programa y compartirlo con ustedes. Enorme placer. Gracias, Lorna, por tu paciencia, por tu tiempo, por turradioonline.com.mx, que sigue creciendo. Quédense aquí al terminar este programa. Viene la repetición de, ¿qué dice Malorna? De la mitología, así se llama, ¿no? De la mitología. La mitología. Y con nuestra compañera querida que acaba de empezar esta semana, hace unas horas. Que hizo trampa, porque trajo a dos mujeres más, entonces eran tres mujeres, cuatro mujeres en el programa, las cuatro locutoras. Con razón entramos con tanta gana, mano. Ah, pues había, sí, había hormonas en el aire cuando entramos. Había estrógeno desde que entramos. Exacto. Entonces, perfecto. Eso nos derrite. Por eso es que Lorna empezó a fumar, para disminuir el estrógeno y nos tranquilizáramos. Exactamente. Exacto. Pero bueno, gracias, Lorna. Quédense con turradioonline.com.mx. Hay un montón de programas. Mañana el espacio de Lorna. Exacto. El próximo miércoles, esperemos, sí, en punto de las 5 de la tarde, regresa con mi conexión con ustedes. Claro que sí. Y mientras tanto, las repeticiones, comentarios, los enormes posts del Gran Beto en http://diagonal/diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Ahí pueden también dejar sus comentarios y también lo pueden hacer de manera más directa a través de comic-conexión@hotmail.com o ya de plano a mi Facebook. Es lo que yo estoy viendo que mucha gente está haciendo y no tengo ningún problema. Agreguen ahora mismo esta grandiosa estación en su Facebook con el nuevo Tu Radio Online. Así es, la nueva turradioonline.com.mx, sí, y no, también en el Twitter @newturradioonline. Y también esto ya va con mucho amor para Antonio. Una vez Antonio dijo que no sabía si que le gustaba más este programa o el programa de Miskatonic. Yo le dije, si te empieza a gustar más con mi conexión, te prometo cantarte una canción. No lo he podido hacer porque Lorna no sabe manejar muy bien aquí como que el Sam para que pueda yo cantar al mismo tiempo. Pero lo que puede hacer es entrar a YouTube y poner Joey y Marco Moisés traen el sexy de regreso. Es la última vez que me fui en septiembre a una boda. Mi primo Tony, a Marco Antonio, y yo cantamos una canción que se llama Cuando me enamoró. Cuando me enamoro. Exactamente. Escúchenla, les va a encantar, porque yo tengo una voz, bueno, o sea, los ángeles, señores. Así, Frank Sinatra y yo somos ahí, el uno mismo. Y esto es para ti con mucho cariño, Antonio. Señores, ha sido un placer como siempre. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Comic Conexión. Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Yo soy Francisco Espinosa. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho y lean hartos cómics. Oh, sí. Adiós.